Yo soy Pote, vengo de Caina, de la Asociación Sagaceta. Somos una asociación de apoyo a presas y presos de todo el Estado. Nosotros no hacemos ningún distingo entre presos y presas, ni por origen, ni por tipo de delito, ni por duración de la condena, ni por nada. Para nosotros todas las personas privadas de libertad son iguales y precisamente por estar privadas de libertad, nosotros que somos un grupo abolicionista, no creemos en la cárcel como solución a ningún problema, de hecho creemos que es un agravante de todos y ante todo es una situación de robo de la libertad y de maltrato de la persona y por ello mismo nuestra solidaridad hacia todas las presas y todos los presos. Llevamos ya pues, desde el 81 trabajando y una de nuestras principales funciones es la denuncia de la situación penitenciaria por un lado, de la institución como institución penitenciaria por otro y de todas aquellas situaciones de malos tratos y de violaciones de derechos humanos que se puedan dar en las cárceles. Precisamente por esta última faceta es por la que desde el año 2005 que entraron las primeras denuncias en los juzgados llevamos una campaña de apoyo a las presas de Nanclares, algunas de ellas por suerte ya expresas de Nanclares, que en su momento sufrieron acosos y abusos sexuales por un funcionario de prisiones, que es un poco el tema de la charla en particular, aunque en general la charla es un poco hablar de todas las situaciones que afectan a las mujeres presas y no solo a las mujeres presas, sino a las mujeres en cuanto a enfrentarse al aparato represivo del Estado y enfrentarse a la custodia del Estado que implica pues, estar en una cárcel, estar en un centro de menores, estar en una comisaría, en cualquier tipo de situación que suponga una pérdida de libertad, ¿no? De todas maneras, por ser una asociación que trabajamos con presas y con presos, pues sí es cierto que sabemos más del tema carcelario que a lo mejor de otros temas como puedan ser las situaciones de centros de menores o de comisarías, pero sí deciros que la realidad es que vivimos en una sociedad machista, supongo que no es nada nuevo, y que esta sociedad machista se expresa en todas sus formas y en todos sus espacios, ¿no? Y el espacio de privación de libertad, el espacio de custodia, es un espacio en el que además las personas están muy vendidas y al problema que supone el perder la libertad, en el caso de las mujeres, se añade el problema de ser mujeres, que ya es un problema cuando está en libertad y que cuando está en situación de privación de libertad es un problema aún mayor, ¿no? Por eso yo quería, a ver qué os parece, claro, hacer una pequeña introducción de lo que le pasa a la mujer cuando está en la cárcel, luego empezar a hablar un poco más en concreto del caso de Nanclares de la Oca, de los abusos sexuales a presas en Nanclares de la Oca, y de ahí volver un poco a la generalidad, que es hablar de las situaciones de acoso, abuso o tortura sexual en cualquier espacio de pérdida de libertad. Otras cárceles distintas en Nanclares de la Oca, comisarías o centros de menores. De todas maneras, en cualquier momento me podéis parar, si algún tema interesa más que otro me podéis ir dirigiendo hacia ese lado, o preguntando o simplemente expresando vuestra opinión, porque a mí sí que me gusta que estas cosas sean un poco participativas en cuanto a que yo puedo soltar mucha chapa, pero a lo mejor luego no estoy hablando de lo que os interesa y entonces pues siempre podéis tranquilamente decirme por dónde os apetece que vaya más la charla. Entonces yo voy a empezar a hablar un poco de la mujer en la cárcel, de las mujeres presas, ¿no? Las mujeres presas son pocas en el Estado español. Para que os hagáis una idea, hay aproximadamente 77.000 personas presas ahora mismo en las cárceles del Estado, contando las catalanas, unas 6.000 y poco son mujeres. Estamos hablando de un 8% de la población penitenciaria. Y esto, en principio, es el mayor problema que tiene la mujer en la cárcel, aunque pueda parecer lo contrario. ¿Por qué? Porque el sistema no está pensado para las mujeres. No está pensado a ningún efecto. Para que os hagáis una idea, la arquitectura de las cárceles normalmente es una arquitectura militar, heredera del cuartel, heredera de lo que es una institución masculina y pensada única y exclusivamente para hombres. Tal es el punto que hay algunas cárceles, esto puede parecer anecdótico, pero significa mucho, hay algunas cárceles nuevas en las que cuando han acabado de hacer los diseños, vamos a hacer una nueva cárcel así, tal, tal, tal, empiezan a hacer las construcciones y de repente dicen, que se nos olvidó diseñar el módulo de mujeres. Esto ha pasado en Brians 2, en la macrocárcel catalana última. que cuando ya llevaban 3 meses haciendo las cimentaciones se dieron cuenta de que no habían hecho las cimentaciones del módulo de mujeres porque los planos se había olvidado el módulo de mujeres. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, fuera del perímetro montaron un módulo nuevo, hicieron un perímetro alrededor del nuevo módulo y una especie de pasillito que conecta el módulo de mujeres con el resto de la cárcel, con lo cual las mujeres quedan ahí como... Pues ahora es una idea, en la gruta esa habían hecho al final a última hora porque se les había olvidado. Y claro, hay que meter a las mujeres en algún sitio y como se nos ha olvidado el sitio para las mujeres, pues ya está. Claro, eso también nos da un poco la idea de cómo está diseñado ese módulo. Ese módulo no está diseñado, ese módulo está improvisado y está hecho a salto de mata en un momento dado porque hay que meter a las mujeres en algo. Igualmente, el hecho de que sean pocas mujeres en el sistema penitenciario significa que las pocas situaciones de derechos que puedan tener las personas presas, pues el acceso a unos estudios, con sus limitaciones, con sus restricciones, pero a unos estudios, el acceso a los talleres laborales, el acceso al gimnasio, por ejemplo, se ven muy restringidos. De hecho, en algunas cárceles, como las mujeres son muy pocas, no tienen derecho a ir al gimnasio. Porque en el turno rotativo, que pues los lunes el módulo 1 va al gimnasio, los martes el módulo 2 va al gimnasio, los miércoles el 3 tal, tal, tal, tal, tal, los módulos de hombres ocupan el gimnasio los 7 días de la semana y las mujeres se quedan sin turno de gimnasio. Esto pasa en bastantes cárceles, especialmente en las macros medianas, como Zuera en Zaragoza, como Nanclares en Álava y en otras varias, en Madrid, en Soto, las mujeres no tienen derecho al gimnasio, precisamente porque no está pensado que haya mujeres en ese espacio. Igualmente pasa con los talleres productivos, ¿no? Cada vez que hay un taller un poco interesante, pues talleres productivos en los que pagan mal, pagan una mierda, es una situación de superexplotación, o sea, por 8 horas de jornada pagan 10 euros al día. Es una mierda, ¿vale? Pero bueno, para alguien que está en la cárcel y que no tiene recursos, es mucho dinero. En cambio, a las mujeres les dan talleres de inserción de estos que no pagan, pues para macramé, para costura, para preparar para lo que es ser una buena mujer y una buena madre cuando salgas en libertad, pero muchas veces sin remuneración. Entonces, al final, acabas haciendo lo mismo de mal, pero encima no cobras, ¿no? Este tipo de situaciones nos van un poco delineando cuál es la idea de la mujer presa. La idea de la mujer presa en el sistema español es el de una mala mujer, porque para empezar, las mujeres no tendrían que haber cometido el delito. Para eso están los hombres, ¿no? Que un hombre sea delincuente, bueno, ni tan mal. Pero que una mujer sea delincuente ya es lo peor de lo peor. Y dentro de la cosmovisión esta ultracatólico machista que tenemos, lo peor de la presa es que ser una mujer que ha cometido un delito es no ya solo ser una mala mujer, sino ser una mala madre. En el fondo es lo peor que puede ser una mujer en el sistema en el que vivimos. Y eso se ve sobre todo porque las mujeres que son madres son las que están más penalizadas dentro del sistema penitenciario español. Por un lado, porque tienen, entre comillas, la posibilidad de estar con sus hijos o con sus hijas en la cárcel hasta que tienen los 3 años, pero a partir de los 3 años pierden ese derecho. A partir de los 3 años, el crío tiene que estar fuera. En ningún momento nadie se ha planteado que las mujeres, mientras dure la maternidad, se suspenda la pena y estén fuera criando a sus hijos e hijas. Eso nadie se lo ha planteado. La opción que tienen es o condenar a sus hijas e hijos a ser presos como ellas durante 3 años, o condenarse a ellas a no estar con sus hijos e hijas durante 3 años y lo que luego vendrá después. Esas son las dos opciones que se tienen. En la propaganda oficial se supone que ahora hay un sistema nuevo con el que se están diseñando módulos maternales y que cualquier mujer que sea madre puede estar en un espacio muchacho y divertido con sus hijos en la cárcel. Solo hay 2 módulos maternales de 8 plazas cada uno. Uno está en Palma de Mallorca y otro está en Meco, en la cárcel de Meco. El resto de las mujeres presas que son madres, ya os digo, o están con los críos en el módulo como sería cualquier presa, solo que con el crío, o dejan al crío fuera. Si tienen suerte, lo dejan con familiares, entonces por lo menos los familiares van a llevar a la criatura X veces a la semana, al mes o cuando puedan, a la visita, a un contacto. Si no tienen suerte, van a tener que dejarlo a los servicios sociales y ha habido casos en los que los servicios sociales luego han realizado preadopciones, sobre todo cuando la madre tiene algún problema con toxicomanías y demás, Y el resultado final es que esa criatura se pierde en el sistema y la madre pierde a su hijo, ¿no? En concreto, en Vizcaya ha habido 4 casos denunciados. Además, curiosamente, las traducciones se dieron a familias muy bien del PNV y luego hacia la Diputación, y luego esas criaturas, cuando la madre salía en libertad y la reclamaba, ya tenían padres nuevos, las adopciones eran firmes, y aunque se ha judicializado y se ha intentado revocar esa situación, el resultado ha sido que esas madres han perdido a sus criaturas. Sí. Es algo que siempre... Me pregunté siempre, cuando se da en un hombre la situación de la hablabas de que hay madres que no tienen ese colchón familiar para cuidar a un niño, cuando se da un hombre esa situación, ¿no hay alguna solución? O sea, me está diciendo que el padre es el preso. El padre es el preso, claro. El padre es el preso y... ¿Y no hay una madre, por ejemplo, porque ha muerto durante el parto o no hay una madre por la misma razón que no hay un padre? Porque ha abandonado así. Los presos no tienen derecho a estar con sus hijos dentro. O sea, la situación de que un padre tenga a su hijo hasta los 3 años en prisión, no se puede dar. Solo es, o sea, ese entre comillas derecho lo tiene solo la madre. El padre nunca va, no se le va a reconocer el derecho a estar con su criatura dentro de prisión. O sea, no, eso. Que la cárcel no está, o sea, es una de las cosas en las que demuestra que el tema de la igualdad de género es, en la cárcel no está, o sea, no, la cárcel no se plantea esas minudencias, o sea, no. O sea, esto es solo para las mujeres y encima si estás presa eres mala madre, con lo cual... una igualdad desde un punto de vista mal entendida, porque yo creo que os críos deben estar con nadie. A nadie a que da pecho, etc. O sea, ni que los hombres tengan los mismos derechos que las tías, yo eso... En absoluto, estoy de acuerdo. Pues ahí a ver si va a provocar ese debate. No, pero si por ejemplo el padre... Estoy de acuerdo, creo que Anay, o sea, que hay multitud, o sea, no sé, yo entiendo que las mujeres tienen que estar con los hijos, en principio, por lo menos los primeros tiempos, y es lo normal y lógico que acontece así. Sería un caso muy extraordinario que no acontece así, porque hay ese instinto maternal que fai que a mujer esté seguimos a charla porque es que el tema de los instintos... Vale, pero hablamos después. Vale, interrumpir un poco. Vale, Alberto. No, pero sí que es un debate que se puede tener, pero desde luego es un debate que trasciende el tema de la mujer. Respecto a la pregunta, no. La respuesta es no. Los hombres no pueden tener esa situación. Y respecto a las mujeres, con independencia de su situación personal y demás, pueden estar con la criatura. Otra cosa es que hay muchas madres que no quieren que sus criaturas se prisionicen desde 0 a 3 años, que es el derecho que existe, porque lo tienen, podrían ejercerlo, pero hay muchas madres que voluntariamente deciden no ejercer ese derecho porque no quieren que su criatura, o sea, no quieren que su criatura nazca y crezca en una cárcel. Y además me parece una buena opción. El problema es que no se les da una alternativa y que corren el riesgo de perder a esa criatura dentro de lo que es un sistema de asistencias sociales y de servicios sociales, porque sabemos que se han dado casos. Y esa es la realidad actual, con independencia de la que nos pudiera parecer más ideal, es que en la legislación actual no hay otra alternativa. Por eso, cuando hay suerte y hay una familia que apoya, el resultado es ese. Cuando no hay suerte y no hay una familia que apoya, sobre todo si las condenas son largas, se puede perder a la criatura en las asistencias sociales. De hecho, hay algunos colectivos, Madres contra la Droga de Madrid, que han adoptado, entre comillas, ellas a las criaturas en acuerdos privados con las presas, para que luego, cuando las presas salgan, devolverles la tutela y la custodia de las criaturas, digamos, en una situación acordada de, bueno, como la adopción se la pueden dar a cualquiera, mejor que me la den a mí, porque yo luego voy a reconocer tu derecho a que eres la madre y así luego la criatura va a volver bajo tu tutela y algunas criaturas están en esa situación. Pero esto lo hacen colectivos a título individual y porque saben que hay una problemática muy seria con las mujeres que son madres, en concreto en el actual sistema penitenciario español. Porque la cosa sigue agravándose, o sea, hemos estado hablando de la situación de que no hay acceso al ocio, digamos, no hay acceso al gimnasio, hay acceso restringido a los talleres, y además cuando hay siempre es un taller muy enfocado a los roles habituales del género femenino, habituales en la sociedad en la que vivimos, que el género femenino puede tener el rol que él quiera, pero en la sociedad se le da el que se le da, ¿no? Y hay que asumirlo. Y sobre todo, hemos pasado al tema de la maternidad y ahora vamos al tema de la salud, porque también hay una discriminación en el tema de la salud, y es un poco por lo mismo de antes, ¿no? La cárcel está pensada para hombres, luego las enfermerías y los módulos de enfermería también están pensados para hombres, pero claro, si en la cárcel hay mujeres y la mujer se pone enferma, ¿cómo actuamos, no? Porque en muchos sitios las enfermerías solo tienen plazas para hombres. Entonces lo que se hace es habilitar una celda dentro del módulo de mujeres como especie de enfermería, pero no es una enfermería como una enfermería de verdad, que tiene su espacio de camillas y su espacio paramédico y demás, no, es una celda del pasillo normal y corriente, con los mismos barrotes y el mismo camastro que las demás, solo que es a la que llevan a las que se ponen enfermas. Y por la que pasa el médico suele ser la que está más cerca de la puerta de salida, por si hay que llevar una ambulancia o algo por el estilo, pero no es una enfermería en condiciones como pueda ser. De hecho, en algunas cárceles nos consta que no hay material ginecológico ni obstetricio, ¿no? Que las pocas veces que pueda darse, o muchas veces que pueda darse una emergencia ginecológica, pues hay que llevar siempre a urgencias a un hospital porque no hay material para atender directamente en el centro. De hecho, no hay un ginecólogo en las cárceles. Cuando hay que hacer algún tipo de tratamiento ginecológico, siempre hay que pedir un desplazamiento al especialista en el centro sanitario correspondiente de turno y para que os hagáis una idea, pedir hora para un especialista externo en la cárcel suele ser entre 40 y 50 días de tiempo. O sea, que a lo mejor luego en el sistema público no tardas mucho menos. Pero esto es lo que tardas en que te den el permiso para ir al especialista. Y el problema muchas veces es que luego los turnos se pierden, porque si el día que te toca que te lleven al especialista, por lo que sea, la Guardia Civil, en el caso habitual, la Ertzaintza, en el caso vasco, o los Mossos de Escuadra, los que tienen el control de la seguridad periférica, no tienen coches para llevarte, pierdes el turno. Pierdes el turno porque al hospital no vas a poder ir andando ni te va a llevar una ambulancia, te tiene que llevar un cuerpo de seguridad, te tiene que llevar una custodia policial. Y como ese día haya una visita de algún famoso y esté toda la policía en donde sea, ya no hay servicio para que la gente vaya al hospital en sus servicios habituales. Esto que es igual para hombres y mujeres, cada vez que sale el especialista, no lo es para las mujeres, en el sentido de que el ginecólogo para una mujer no es un médico especialista, es un médico especialista, pero es un médico habitual. O sea, es un control que tiene que haber, sobre todo en situaciones de embarazo o no embarazo, pero es una asistencia especializada, sí, pero es una asistencia que una mujer tiene que tener garantizada. Y una mujer presa, desde luego, no la tiene garantizada. Y luego, lo peor de todo, siempre, tanto para hombres como para mujeres, las situaciones de maltrato, las situaciones de tortura y malos tratos que se dan en las cárceles del Estado español, que son habituales. Son habituales no porque le pase a todo el mundo, sino porque habitualmente pasa. Hay algún preso que nunca ha tenido ningún problema, alguno habrá, yo conozco pocos, pero sí es cierto que día sí y día también, sobre todo en los módulos de primer grado y en los módulos más conflictivos, el maltrato es habitual. El maltrato no es que haya una bronca entre presos, que eso puede pasar o no puede pasar, ahí nosotros no vamos a entrar. El maltrato es que los funcionarios y los carceleros van en concreto a maltratar a las personas que están allí privadas de libertad. Eso es la tortura. Ya os digo, hay tortura para hombres, hay tortura para mujeres, pero en el caso de las mujeres la tortura siempre tiene un componente sexual, casi siempre tiene un componente sexual. Porque aparte de las torturas que puedan ser el maltrato de castigo, te has portado mal, te llevamos al módulo de aislamiento y te damos una paliza, en el caso de las mujeres está el maltrato de que tú no has hecho nada, pero has tenido la mala suerte de gustarle a ese cabrón que es el que te custodia y tiene la llave. Y ese también es una tortura de índole sexual, pero no es una tortura que esté buscando una confesión o que esté buscando un castigo. Es una tortura que nace de tu condición de mujer. De tu condición de mujer en un espacio machista en el que controla el espacio es el carcelero. De todas maneras, nosotros en Salaketa hemos ido descubriendo todas estas cosas sobre la marcha y en la práctica. Y las hemos descubierto en un espacio que es la cárcel de Nanclares de la Oca. hagáis una idea, luego os va a ir llegando. Nanclares de la Oca. Nanclares de la Oca es la cárcel de cumplimiento de las provincias de Vizcaya y de Álava. Es una cárcel mediana, tiene 500 plazas. Aproximadamente así hay permanentemente, cuando hay poca gente hay 650, 700, cuando se desmadra un poquito llega a las 800, 850. El espacio represivo de Nanclares de la Oca es un espacio represivo de larga duración, porque aunque la cárcel es relativamente nueva, la cárcel está construida sobre un cuartel de la Guardia Civil, y el cuartel de la Guardia Civil está construido sobre un campo de concentración franquista que se inauguró aquí en 1936, al poquísimo del alzamiento, y es el glorioso alzamiento, y es a donde llevaban a los presos, especialmente a los presos nacionalistas vascos, que tuvieron una represión extraña. O sea, normalmente a los anarquistas y a los comunistas se los fusilaba directamente, a los nacionalistas se los llevaba al campo de trabajo de Nanclares de la Oca, y estuvieron construyendo todas las infraestructuras, pantanos y demás de los alrededores durante bastantes años. De todas maneras, sobre este mismo espacio, ya os digo, primero hubo un campo de concentración franquista, luego hubo un cuartel de la Guardia Civil, y sobre el cuartel de la Guardia Civil se reconstruyó el nuevo espacio represivo, que es la actual cárcel de Nanclares de la Oca. Aquí hay una carretera nacional, al otro lado están construyendo Nanclares 2, que va a ser más grande. En su momento, y cumpliendo un poco todo lo que os acabo de contar como teoría de la cárcel de mujeres, en su momento esta era cárcel exclusivamente de hombres. Este de aquí, el Rosita, que es el actual departamento de mujeres, en un principio no era el departamento de mujeres, era el departamento de primer grado, el búnker de control especial. Por eso tiene doble amurallamiento, ¿no? El acceso al módulo de mujeres no es por aquí, es que entras por aquí un pasillo, das la vuelta a todo el circuito interno de muralla, doble amurallamiento, y luego entras al departamento de mujeres por aquí. La explicación es porque antes era el módulo de primer grado, era el módulo de máxima seguridad, el módulo antifugas. De hecho, las celdas del departamento de mujeres son más pequeñas, los barrotes, o sea, las ventanas son más estrechas, con más barrotes, hay más grosor de muro, era el módulo de primer grado. Lo que pasa es que, fruto indirecto de la política antiterrorista, cuando en la época en la que se diseñó el alejamiento de los presos de ETA y la dispersión, pues claro, en este departamento la mayoría de los presos que había eran presos de ETA, y entonces, como oficialmente esa política no existe, o sea, todo el mundo sabe que existe, pero no hay ninguna ley en la que diga esto se va a hacer así, la política esa se empezó cerrando todos los módulos de primer grado de las cárceles vascas. Entonces, en las cárceles vascas, a día de hoy, es en las únicas en las que no hay módulos de primer grado. Es una manera de alejar a los presos de ETA, que siempre están en primer grado, y de paso a cualquier preso o presa vasca que sea clasificado en primer grado, con independencia de todo lo demás. Entonces, claro, como les quedaba un módulo vacío y no había módulo de mujeres en la cárcel, pues ya está. El antiguo módulo de primer grado se convirtió en el actual departamento de mujeres. Entonces, la primera en la frente. Como es el antiguo módulo de primer grado, no hay acceso a los talleres, no hay acceso a los gimnasios, no hay acceso a enfermería. Está aislado totalmente. Es más, este de aquí es el módulo de régimen abierto. Todas las personas que están clasificadas en tercer grado no entran a todo el sistema penitenciario. Entran aquí, y así pues tienen más fácil el acceso, pues como tienen que salir por las mañanas y entrar otra vez por las noches, pues bueno, no tienen que pasar todos los controles de la cárcel, simplemente entran por la taquilla principal y salen, y lo tienen más fácil. Si eres una mujer en tercer grado, tienes que hacer todo el sistema y pasar todos los controles para poder salir, y a la hora de volver por la noche tienes que volver a pasar todo el sistema y otra vez todos los controles para volver al departamento. Entonces, también el régimen de semilibertad que supone el tercer grado está restringido para las mujeres de Nanclares, porque las mujeres de Nanclares, entre los controles de entrada y los controles de salida, están una hora menos en la calle que los hombres. Lo cual puede parecer una tontería. No, es solo una hora, sí. Es solo una hora, que ya es mucho tiempo cuando hablamos de talego, pero además es lo que tarda en marcharse el autobús, con lo cual luego o tienes coche propio aparcado aquí en el parking de la cárcel, o si no, ya no puedes ir a trabajar, te tienen que ir a buscar, porque lo que es el transporte público lo has perdido. Alguien dirá que está pensado a mala leche. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es una gran putada este pensado a mala leche, o sea, un accidente. La cuestión es que todo el sistema funciona así y esta cárcel, que, bueno, por ser mediana, entre comillas, siempre había sido una cárcel tranquila. Una cárcel tranquila significa que acaba saliendo una o dos denuncias de torturas al año de aquí, ¿no? Era la media a la que estábamos acostumbrados en Salaqueta a lo largo de los años 90, ¿no? Un periodo suficientemente largo para que ya sabes más o menos la estadística, ya sabes más, conoces a la gente de dentro, ya sabes un poco cómo funciona el tema, y estaba saliendo una media de, pues, una o dos denuncias de tortura al año y un muerto cada dos o tres años. Era la estadística que tenía esta cárcel durante los 90. Es a lo que estábamos acostumbrados, digamos. Hasta que de repente empezó a cambiar la cosa. En un principio nosotros no sabíamos por qué había empezado a cambiar la cosa. Pero sí, empezó a cambiar la cosa. Salieron 5 denuncias seguidas de palizas del módulo de aislamiento de hombres. Nos quedamos un poco sorprendidos. Empezaron a llegar noticias de que no estaban haciendo públicas todas las muertes que había muerto más gente de la que se estaba diciendo, que aún no sabían muy bien qué había pasado, pero que decían que se había suicidado, pero que se nos iba a suicidar, que a lo mejor lo suicidaron. Empezaron a llegar una serie de cosas, noticias muy preocupantes de Nanclares, y de remate, una de las noticias que llegó es que estaban violando a las presas. Además llegó así, sin anestesia. Te llaman por teléfono y una mujer histérica te dice que es la hermana de una presa de Nanclares y que a su hermana le han dicho que la están violando. Entonces tú te quedas así y ¿de qué me estás contando? Pues lo que oyes. Esto fue en 2004. Pero va a denunciar, la presa va a denunciar. No, la presa no reconoce nada. Es que si no hay denuncia en el juzgado, lamentablemente no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque si no hay denuncia, ¿qué hacemos? O sea, no podemos ir a la prensa, no podemos ir al defensor, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada mientras no haya denuncia en el juzgado. Esto fue en abril de 2004. La primera denuncia en los juzgados entró en marzo de 2005. La primera denuncia que entró de una presa, y su denuncia en concreto era por extorsión sexual. La titulaba así. Y daba datos. Decía que el subdirector de seguridad de la cárcel, no cualquier carcelero, el número 2 de la cárcel, o sea, el que más manda es el director, el segundo que más manda es el subdirector de seguridad. El subdirector de seguridad de la cárcel estaba proponiéndole a las presas beneficios penitenciarios a cambio de sexo. Es decir, que si te acuestas conmigo, te consigo el tercer grado, ya. Y si no te acuestas conmigo, te voy a hacer la vida imposible. Esa era la alternativa. Este tipo de situaciones, que era el rumrum que nos había estado llegando, nos habían llegado los rumores de esa violación, nos habían llegado los rumores de que un funcionario estaba entrando por las noches en las celdas de las presas, cerraba desde dentro y se quedaba un rato, pero eran solo rumores hasta que de repente esta presa se anima y pone la denuncia. Además, ella era una de las presas que había dicho no. Y esta presa puso la denuncia en marzo y según puso la denuncia, entró en contacto con nosotros, nosotros le pusimos el abogado y le preguntamos, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Lo hacemos de discretos y vamos solo por la vía judicial o lo hacemos público y hacemos una campaña de apoyo? Campaña de apoyo, hacerlo público, o sea, que se sepa. Que se sepa porque no soy la única, hay más. Pues que se sepa. En cuanto nos dio la autorización y el visto bueno, convocamos una rueda de prensa y dimos la rueda de prensa el lunes y el martes la Dirección General de Instituciones Penitenciarias nos estaba denunciando por denuncia falsa, calumnias a la institución del funcionariado penitenciario y solicitaba 2 años y 3 meses de cárcel por difamación para los que habíamos dado la rueda de prensa. Claro, la rueda de prensa lo que habíamos dicho es que había una presa denunciando. Y eso no era una difamación. Eso es que nosotros teníamos la copia de la denuncia en una mano mientras estábamos dando la rueda de prensa con la otra. Y no solo eso, sino que para cuando llegó la denuncia de la Dirección General ya eran 2 las presas que estaban denunciando. Porque a la denuncia de la primera presa se unió, se animó una segunda compa y la segunda compa del módulo de mujeres denunció en abril de 2005. Hicimos una campaña de apoyo público, pedimos la colaboración de todos los colectivos que quisieran sumarse a la campaña en todo el Estado, Al final se han sumado 115 colectivos y asociaciones de todo el Estado a la campaña. Que eso también ha hecho peso, ¿no? Ha hecho palanca. Y sobre todo, al final, fijaos qué cosas tiene, vino bien el tema de la denuncia, porque a nuestra rueda de prensa hizo poco caso la prensa, pero al anuncio de que nos denunciaba la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, eso fue titular hasta en El País, de Madrid. Y como luego esa denuncia la hemos utilizado en contra de la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, al final se consiguió que la prensa no alternativa, que nos, normalmente no nos hace ni puñetero caso, pues tuviera que decir, ¿y esto es de Saraqueta? ¿Quién son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están denunciando? Y como la denuncia fue para adelante, ha servido un poco para hacer un altavoz a través del cual más mujeres presas, no solo en Nanclares, sino en más cárceles del Estado, se han ido animando a denunciar. La denuncia en concreto de Nanclares ha tenido largo recorrido. Acabó con 4 presas denunciando al subdirector de seguridad. Acabó con que el subdirector de seguridad renunció a su cargo en Nanclares y fue trasladado a otra cárcel. De hecho, ahora mismo sigue siendo funcionario. Mientras se recurre o no se recurre la sentencia de condena que ya tiene, sigue siendo funcionario en la cárcel de Taiché, en Lanzarote. Y bueno, lo que sirvió este proceso es que, como nosotros éramos los abogados de las presas, sirvió para que pudiéramos pedir pruebas, sirvió para que pudiéramos entrar en la cárcel, sirvió para hacer una serie de cosas, que es lo que nos ha permitido hacer una radiografía de lo que fue el Departamento de Mujeres de Nanclares desde que este hombre empezó a ser el subdirector de seguridad en agosto de 2003 hasta que dejó de serlo en julio de 2005. Porque una de las pruebas que nosotros pedimos fue los libros de incidencias del Departamento de Mujeres. Y claro, la jueza dijo, es una prueba relevante, que se conceda. Y no puso ninguna limitación. Nosotros nos esperábamos que dijera pues, algo así como, y que se guarde la integridad de las personas, se tachen los nombres propios, algo por el estilo. Copia íntegra de los libros de incidencias del Departamento de Mujeres. Lo cual nos permitió saber que bajo el eufemismo de ante el ataque de nervios de la presa, 5 funcionarias se dedican a trasladarla a la celda acolchada, bajo ese eufemismo, lo ponen así, nosotros leemos. Y le dimos una paliza del copón, tuvo que llevarla a la celda acolchada, que es como le llaman a la enfermería del Departamento de Mujeres. En los libros de incidencias, esa frase de ante el ataque de nervios de la presa aparece en 17 ocasiones, afectando a 12 presas en 2 años. En ese libro de incidencias también estaba apuntada la cantidad de veces que el subdirector de seguridad entraba en el módulo de mujeres a entrevistarse a solas en un despacho con las presas y el nombre de las presas que se entrevistaban con él. Con 12 presas se entrevistó en más de 20 ocasiones, a solas, estando más de 2 horas de entrevista con ellas. Claro, yo luego no interpreto y tuvieron una entrevista, yo luego hago una interpretación personal de lo que esconde esa frase, ¿no? Sobre todo porque algunas de esas presas que aparecen ahí, luego, por las presas que han presentado la denuncia, sabemos que en el patio iban presumiendo de ser sus novias. Y sabemos que se ganaron un tercer grado, y sabemos que nunca van a denunciar nada de lo que pudiera pasar allí, porque su libertad, y esa es la gran putada, está relacionada con lo que pasó en ese despacho. Ese hombre les consiguió la libertad, pero si le denuncian, aunque luego a ese hombre le acabe cayendo lo que le acabe cayendo, la denuncia implica que su tercer grado fue obtenido de forma ilegal, con lo cual denunciar implica volver a la cárcel. Después de todo lo que has tenido que pasar para conseguirte un tercer grado y una libertad condicional, yo no espero esas denuncias. Yo no espero esas denuncias porque entiendo que la libertad es lo que más le vale a estas mujeres y que ahora están libres. Pero otras 4 mujeres sí denunciaron, ¿no? Y denuncian pues las situaciones de acoso, el si me entras al juego bien, pero si no me entras al juego mal, denuncian situaciones, pues los piropos un poco asquerosos y babosos de este hombre, de pues, imaginaros, la típica presa que después de muchos años yo que ha perdido la dentadura y consigue por fin salir al dentista y que le ponga unos dientes nuevos, y el día que llegas con los dientes nuevos, todo contenta, te viene este hombre y te dice que desde que tienes los dientes nuevos tu boca está hecha para besar. Pues claro, te cae la dentadura nueva al suelo y el alma a los pies y te entran ganas de escupirle a la cara, porque este hombre además jugaba mucho con esto, ¿no? Y no seas tonta, que ya sabes de lo que estoy hablando. Yo no voy a chivarme de ninguna compañera. Voy a matar a los chivateros. Y es el juego con el que este hombre ha estado acosando. Nosotros creemos que acerca de 15 mujeres. Contando lo que hemos visto en el libro de incidencias, contando lo que nos han contado las tres compañeras que han presentado denuncia, nosotros creemos que en 2 años este hombre pudo estar acosando a al menos 15 mujeres. Con algunas probablemente mantuvo relaciones sexuales dentro de la cárcel, con otras probablemente mantuvo relaciones sexuales fuera. Pues yo te consigo el permiso, pero luego quedamos para cenar, ¿no? Que menos. Situaciones de estas también se dieron. Y con 4 dio un hueso, que no, las sancionó, las cuteó, las echó de los talleres, las hizo de todo, pero ya es que no. Al final acabaron metiéndole la denuncia, y la denuncia supuso que todo el tema de Nanclares estalló, ¿no? Claro, el que se estaba comportando así en los módulos de mujeres, en los módulos de hombres, se estaba extorsionando económicamente. Es decir, yo te puedo conseguir un tercer grado, a las mujeres les estoy cobrando sexualmente, a los hombres les estoy cobrando en dinero, en trabajo, etc. Una de las cosas que pedimos de este hombre es su historial penitenciario. O sea, ¿es un funcionario? ¿Ha tenido algún expediente abierto anteriormente? Sí, lo había tenido. Lo había tenido porque cuando fue funcionario en la cárcel de Santa Cruz de Tenerife, él vivía en las casas que tienen los funcionarios dentro del perímetro penitenciario, pues en la cárcel de Salto del Negro, son una especie como de chalecitos, ¿no? Y entonces él a una serie de presos les prometió un tercer grado a cambio de que le remozaran gratis el chalet, de que fueran mano de obra gratuita. Y entonces pues ahí los del pasillo del módulo 3 fueron a hacerle el chalecito nuevo, y cuando acabó de hacerle el chalecito nuevo, ni tercer grado, ni permiso, ni leches, los había timado. Como se había timado, lo denunciaron. La denuncia acabó en una expulsión del cuerpo de funcionarios, que él recurrió ante la justicia, que lo declaró despido improcedente, y hubo que readmitirle. Y luego, por antigüedad, este hombre, que fue Policía Nacional hasta 1986, que se pasó al cuerpo de funcionario de prisiones, pero que tiene un historial represivo largo, pues eso, acabó haciendo un periplo de cárcel en cárcel, y al final acabó siendo condenado este noviembre pasado por la Audiencia Provincial de Álava. Pues en el fondo fue condenado a nada. Fue condenado a 1 año de prisión, 6 años de inhabilitación y 3.000 euros de indemnización a una de las presas. Esta es la condena que tiene. De hecho, la coletilla que más se repite en la sentencia es que por 3 de los casos, por 3 de las mujeres, absuelve. Y la coletilla es que hay que absolver porque, si bien, comillas, el comportamiento del acusado es reprobable si se quiere moralmente y probablemente sea sancionable desde un punto de vista disciplinario, no lo es penalmente por las dudas razonables que nos sugieren las manifestaciones y el comportamiento del acusado en relación a si pretendía una solicitud de tipo sexual o no. Porque este juego que él hacía de tú ya sabes a lo que me refiero, pero nunca decir acústate conmigo, es la diferencia penal entre que te pueda condenar o no te pueda condenar. Y él, que ya se sabe muy bien la ley, es condenado por aquellas ocasiones en las que se le fue un poco la mano, entonces no solo insinuó, sino tocó. Y no solo tocó, sino que tocó delante de otras carceleras que le vieron tocar y que fueron al juzgado y dijeron, sí, tocó y yo lo he visto. Y ahí, en esos casos en los que no era la palabra de la presa contra su palabra, sino que era la palabra de la presa y otras funcionarias contra la palabra del acusado, es en el único caso en el que le han condenado. Entonces, 3 absoluciones y 1 condena es el resultado del caso de Nanclares de la Oca. Es el resultado inicial, porque el resultado real es más. El resultado real es que por primera vez, desde que las asociaciones y colectivos que trabajamos en el tema de cárcel tenemos uso de razón y archivos, una presa denunciaba a un carcelero por acoso sexual. marzo de 2005. Esto no quiere decir que antes no haya pasado, quiere decir que por primera vez una presa metió una denuncia en el juzgado por este tema. Desde ese día hasta hoy, 22 mujeres han denunciado en los juzgados por ese tema. De hecho, la quinta denuncia fue en la cárcel de Alam, aquel lado. Y por cuestiones del guión, porque el juicio de Nanclares ha sido muy complicado, eran cuatro presas, ha habido muchos recursos, ha habido muchos autos, ha habido mucho papeleo. La denuncia de Alama, que es posterior, es de enero de 2006, el juicio salió antes y la sentencia salió antes. De hecho, la sentencia es igual, un año de cárcel, 6 de inhabilitación y 3.000 euros de indemnización a la presa. Porque tanto en el caso... Disculpa, pues, de todas maneras, que a ese carcelero, que lo mandaron a Tenerife, supongo que, no sé de dónde será, pero... Será una putada de carajo, ¿no? O sea, que lo manden de Nanclares a Lanzarote, ¿no? ¿Te dijiste? Él es de Tenerife. No. Ah, bueno. Le volvieron a casa. No. Hombre, dejó de ser subdirector de seguridad y cobró algo menos a final de mes, porque pasó de ser subdirector de seguridad a ser jefe de servicio. Pues a lo mejor le rebajaron un 10% y tuvo que poner una fianza de 10.000 euros para evadir la presión. Pero si es canario, nada, ¿no? No, él es canario, él no le alejaron, no le dispersaron, a él no le dispersaron. Pero es el segundo, o sea, la quinta presa, pero el segundo caso de denuncia que hubo fue en Alama, por hechos ocurridos a finales de 2005. Los hechos son un poco los mismos. Además, ver cómo funciona el tema de Nanclares es ver cómo luego ha funcionado el de Alama, porque en el de Alama ha vuelto a pasar lo mismo, ha sido un funcionario prometiendo el oro y el moro a cambio de sexo. Lo que pasa es que este además se lo montó muy mal, porque cuando luego viene el director y le dijo, pero tú le has hecho así alguna proposición a la presa, pues el otro por lo menos en todo momento ha dicho, no, mentira. Además, el otro tenía la estrategia muy bien diseñada, porque es que estas son las que están trapicheando la droga en el patio y yo soy el que está aquí quitándoles la droga, entonces como yo soy el malo, han puesto una denuncia falsa en mi contra. Entonces el otro por lo menos ya tenía un... Voy a darle dos vueltas a ver cómo me defiendo. Pero el de Alama, cuando le preguntaron si había pasado algo, dijo, bueno, es algo ahí. Y claro, le ha caído poco, pero acabó el solito su tumba. ¿Sabes? De hecho, ya recurrió al Supremo y el Supremo dijo que no había nada que recurrir, que si era por contento, que le había caído la pena mínima. En 2006 también hubo otro caso en Picassent. Este caso no sabemos muy bien cómo fue, porque este caso no hemos visto la sentencia, no hemos visto la denuncia. Este caso sabemos de él porque, bueno, dentro, o sea, Salaketa forma parte de una coordinadora para la prevención de la tortura que hay a nivel estatal, y esta coordinadora, una de las cosas que tiene es que una vez al año, una vez cada dos años, pues vas a la ONU, a Ginebra, y pides información, que luego ellos piden al Estado español, y el Estado español, que de nosotros pasa como a comer mierda, pues a la ONU está obligado un poco a contestar. Tampoco es que dé muchos datos, pero está un poco obligado a contestar. Y a raíz del tema de Nanclares, preguntamos que dieran datos estadísticos de cuántas situaciones de estas había habido, ¿no? De hecho, del tema de Nanclares no dijeron nada, ¿no? Yo creo que nos dieron por informados, pero claro, no, a la ONU no le dijeron, aquí hay cuatro presas denunciando, oye, que este lo sabemos nosotros, que tenemos aquí los papeles. Pero de repente dicen que un funcionario ha sido suspendido de empleo y sueldo, objeto de un informe reservado por mantener relaciones sexuales con una presa durante su jornada laboral. ¿Y te quedas así? Vale. Y después de decir eso de Picassent, dice que en otras dos cárceles ocurrió lo mismo. Y así te enteras de que por lo menos otras tres presas, entre 2006 y 2007, han sufrido situaciones de acoso o lo que sea sexual, una en Picassent y otras dos por ahí, en el Estado español. No podemos dar más datos porque no hay más datos. Hasta que en 2008, de repente, cinco presas de Palma de Mallorca denuncian a cinco funcionarios. Los cinco funcionarios salen esposados de sus casas. Bueno, la verdad es que fueron 25 presos y presas denunciando, cada uno denunciaba lo suyo. Las cinco presas denunciaban acoso sexual y denunciaban un poco lo mismo que Nanclares. Otra vez lo mismo, ¿no? Es que yo soy el que tiene la llave de la puerta y ya sabes que si quieres que te la abra antes, lo que tienes que hacer, y si no lo haces, pues tardo más en abrirtela. Otros presos denunciaban palizas, otros presos denunciaban directamente robos, y se demostró que cinco funcionarios, al final los han condenado por los robos, no los han condenado por nada más, pero los han condenado por los robos porque que se estaban llevando en crudo directamente el material de la enfermería del médico, por ejemplo, televisores y ordenadores, los que estaban en la administración, o sea, los ordenadores con los que supuestamente iban a trabajar ellos, pues los llevaban. Y dos de seguridad estaban vendiendo las cámaras de vigilancia del patio. Es que eso era chiste, pero ese sistema me dice decir español. O sea, el médico estaba vendiendo el material médico. ¿Por qué? Pues porque es a lo que tiene acceso. Los administrativos estaban vendiendo los ordenadores. Pues sí, claro, ¿por qué? Pues porque es lo que tiene el despacho. Y los de seguridad, ¿qué vamos a vender? Ah, las cámaras de vigilancia. ¿Por qué? Pues es a lo que tenemos acceso, ¿no? Además, ¿para qué van a servir las cámaras? Robó 2 años. También primera condena, ninguno ha entrado. Lo que pasa es que además 2 años, porque eso implica que todos han sido valores superiores a 400 euros. Y luego haces el cálculo y dices, bueno, sí, un ordenador, 2 ordenadores, 3 ordenadores, ya sube. No sé cuánto cuesta una cámara de videovigilancia, pero el material médico debe ser muy caro. Y eso es Palma de Mallorca, en 2008. Las gordas últimamente, bueno, en prensa acaba de salir la de MECO. En MECO todavía no sabemos muy bien qué ha pasado porque solo sabemos lo de prensa, estamos esperando las denuncias, pero si habéis seguido un poco la prensa en abril, pues ha salido el escándalo de que se han suspendido al director, al subdirector y al administrador de MECO 1, que si hay 2 funcionarios suspendidos de empleo y sueldo, que si puede haber 14 funcionarios implicados en juergas con alcohol y sexo con presas. Pero eso solo lo sabemos por prensa, entonces como solo lo sabemos por prensa, pues no... Yo hasta que no vea la denuncia y lo que dicen las presas de verdad, no pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie. Pero como en Soto del Real en 2009 sí que tenemos las denuncias, pues os leo un fragmento de la denuncia que puso una de las 4 mujeres que están denunciando situaciones de acoso sexual en Soto del Real. Además, vuelve a pasar lo mismo, todas acusan a un mismo funcionario. Entonces, una de las presas, que es la encargada del economato, donde están vendiendo ahí y tal, pues, no llegaba, debe ser una chica baja, no llegaba a las estanterías de abajo, de arriba, del almacén, y pidió una escalera, ¿no? Entonces, el jefe de servicios, que es el acusado, le llevó la escalera, le estuvo montando la escalera, y luego le dijo que si se podía lavar las manos, y si ven aquí al baño, te lavas las manos. Leo textualmente. Alcanzó una toalla para secarse las manos y me roza un pecho. En ese momento, creo que por accidente. Pero no. Luego me pone la mano en la vagina y me frota los senos y me dice: tienes que pagarme por lo de la escalera. Tienes que hacerme un trabajo. No le contesto nada por miedo y me voy. Tras escabullirme de esta situación, él me sigue y me dice que se la chupe. Cierro las comillas. Esta mujer acababa de disfrutar de su primer permiso el fin de semana anterior y estaba acojonada, porque claro, instinto. Y le cruzó la cara. Trata así, yo le cruzo la cara. Claro, a un carcelero le cruzo la cara y me voy para el modo de aislamiento y no vuelvo a salir en meses o en años de permiso. La situación sigue reproduciéndose durante varios días. En una de esas me meto en una habitación, cierro la puerta y me dice que le muestre las tetas y que si me gusta que me den por el culo, que él me tiene que follar. Son entrecomillados de la denuncia. Luego ella se va a quejar al funcionario encargado del economato y dice: oye, ¿qué me está pasando esto con este hombre? Y el otro dice que, bueno, que procura no quedarte a solas con este hombre, que ya sabemos cómo es. Pero no le dice denuncia, no le dice voy a trasladarlo, no le dice esto es inaceptable. Le dice, intenta escabullirte un poco de él, que ya sabemos cómo es. Al final esta mujer presentó la denuncia en octubre de 2009, apoyada por la educadora social del centro, también carcelera, pero mujer, que dice esto es inaceptable. Y a raíz de esta situación, otras 3 presas han denunciado situaciones muy parecidas de este hombre y hablan de que hay otras 3 que no han presentado denuncia, pero que están en situaciones iguales. Esto es en Soto del Real, cárcel de Madrid 5, técnicamente hablando. Y esta situación que se está dando en las cárceles, pues en MECO se supone que hay otras 3, después de la denuncia, en todos los casos, la respuesta no ha sido la depuración de responsabilidades inmediatas. La primera respuesta siempre ha sido el castigo a las presas. En concreto, las cuatro presas de Nanclares fueron inmediatamente dispersadas. O sea, las cuatro tenían familia en el País Vasco y las cuatro, pues, una acabó en Zaragoza, que es la que acabó cerca, otra acabó en Valencia, otras acabaron en, ahí, en Madrid, en Aranjuez, y otra acabó en Brieva, en Ávila. Las cuatro dispersadas. Las de Soto del Real, las cuatro que han presentado denuncia, las cuatro ya están dispersadas, las cuatro ya están fuera de las cárceles. Y de lo poco que sabemos de MECO, sabemos que las tres que presentaron denuncia están fuera de MECO. O sea, la administración no solo no asume responsabilidades sobre lo que está ocurriendo, sino que intentar tapar. Además, si te disperso ya tengo la excusa, claro, y con la dispersión tengo la excusa para presionarte para que retires la denuncia, porque si retiras la denuncia te acerco otra vez a tu familia, te devuelvo otra vez a la cárcel donde está tu acosador, por cierto. En algunos casos, muy poco, ha habido suspensiones, pero las suspensiones siempre tienen que ver con otra cosa. O sea, las suspensiones no es porque hayas acosado a una presa, es porque has estado robando material de la cárcel. No es porque hayas intentado lo que sea con una mujer presa, es porque has introducido alcohol en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que consideras mal? Consideras mal haber introducido alcohol en la cárcel porque eso va en contra de la seguridad del centro. Pero que te puedas meter a las 2 de la madrugada en la celda de una mujer que está presa y que no tiene ninguna capacidad de defenderse de su acosador, de su violador, de lo que sea, eso, bueno, eso lo consideramos de otra manera. Lo grave es que has robado una cámara, lo grave es que has metido una botella de ginebra, ¿no? Lo grave es que has metido droga, lo grave es, etcétera, etcétera. Y el último caso que sabemos ha ocurrido también este abril pasado en el psiquiátrico penitenciario de Fuencalenda. El psiquiátrico penitenciario son los presos que tienen problemas psiquiátricos que acaban ahí. En este caso, una presa que estaba con un tratamiento estaba toda drogada, directamente, con droga legal, médicamente prescrita, etcétera, etcétera, y uno de los carceleros que actuaba como celadores, pues aprovechó la circunstancia de que la mujer, pues, tendría más o menos conciencia, pero no tenía capacidad de defensa alguna, y abusó varias veces de ella. Luego la mujer ha tenido un momento de menor medicación y lo primero que ha hecho ha sido denunciar. Y como este hombre ya había sido denunciado por maltratos y palizas previas a otros presos varones de también el mismo centro, pues el resultado es que están tomando, parece ser que han seguido la denuncia y por lo pronto le han suspendido de incluso. No sabemos en qué va a llegar, pero esa es la tercera denuncia. O sea, dos denuncias por palizas y una denuncia por violación es cuando empiezan a actuar o a hacer algo, ¿no? Porque en el fondo todo el sistema penitenciario, todo el sistema represivo en general, está muy, muy traspasado por situaciones de malos tratos, por situaciones de tortura, por situaciones de paliza. Y ya os digo, cuando hablamos de mujeres, cuando el tema entra cuestiones de género, evidentemente el tema sexual está a la orden del día. También en centros de menores. En centros de menores, además, es muy habitual que las personas que han sufrido estas agresiones no denuncien hasta que cumplen la mayoría de edad y salen del centro, cuando ya posibilidades de testificaciones, posibilidades de pruebas, posibilidades de tener cualquier tipo de elemento pericial que pueda validar una denuncia, normalmente es imposible. De hecho, el único patrón común que hay en todas las denuncias es que la única manera de conseguir algún tipo de sentencia, es que no voy a llamar positiva una sentencia como la de Nanclares, pero es lo más que se puede conseguir. Entonces, la única posibilidad de conseguir una sentencia así es que haya carceleros declarando a favor de los presos. Cuando los carceleros se mantienen a una y declaran todos a piñón lo mismo, nunca hay condena, pero ni en este ni en ningún caso. Y el resultado es que, claro, en las cárceles, que es el espacio más opaco, pues han tardado mucho en salir la denuncia. Ya os digo que la primera denuncia es del 2005, la de Nanclares, pero el listado de torturas, agresiones y vejaciones sexuales bajo custodias del Estado español entre 2000 y 2008 son 130 casos afectando a hombres y mujeres en todas las situaciones, ¿no? Todas las policías, todos los cuerpos represivos en todas las situaciones han de una u otra manera practicado este tipo de situaciones. La última en Ciudad Real, este abril pasado, a una mujer dominicana que la detuvieron en la Policía Nacional y, estando en la comisaría de la Policía Nacional, la violaron allí mismo. Situaciones surrealistas, como la que ocurrió en el 2002 en la cárcel de la en la comisaría de la Policía Nacional de Bilbao, también con una mujer extranjera, brasileña en este caso, que además se dedicaba a la prostitución. La detienen por no tener papeles para expulsarla. Mientras la tienen, la violan. Denuncia, prueba forense, efectivamente ha habido relaciones sexuales no consentidas. Llega el día del juicio y en la sentencia dice, efectivamente hubo violación, pero ante la imposibilidad de identificar al agresor, nos vemos en la obligación de no condenar a nadie, aun sabiendo que los hechos ocurrieron tal y como denuncia la persona afectada. Claro, eso significa, bueno, significa muchas cosas, pero por lo pronto significa que todos los que estuvieron en el turno de noche de ese día en la comisaría de la Policía Nacional de Bilbao cometieron un delito. Uno, el de violación, y todos los demás, el de no denunciar a un violador, siendo como son fuerzas de seguridad del Estado que están obligados a perseguir el crimen, evitarlo si pueden y detener al que lo cometa. Entonces, como mínimo, todos se tendrían que haber llevado una pena por no haber evitado la comisión del delito. Eso es lo mínimo. Pero además, sabiendo todos, ellos saben quién ha sido. El no denunciarlo es un agravante. Y el juzgado, pues tan ancho y pancho, dice, pues sí, hubo violación. Como no podemos identificar al autor de los hechos, pues ya está. No hay delito. O sea, hay delito, pero no hay culpable, con lo cual no se condena a nadie. También hay que tener en cuenta que las vejaciones, sobre todo las vejaciones, más que las agresiones, las vejaciones sexuales son una fórmula de tortura blanca. Tortura blanca significa que no deja pruebas físicas. Si alguien le detiene y le dan un guantazo, pues evidentemente pues, lo que dure el enrojecimiento de la cara, si un forense se lo toma en serio, pues puede tener una prueba de que haya habido un maltrato. Si a ti te están machacando con que van a detener a tu hermana y la vienen a violar, por ejemplo, eso no deja prueba. Eso no deja ninguna cosa que luego venga un forense y diga, sí, hay un enrojecimiento, o hay un moratón, o hay un... y puede hacer el mismo daño. Entonces, de hecho, la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza, está muy especializada en utilizar este tipo de situaciones, este tipo de comentarios, este tipo de torturas cuando hay detención incomunicada, ¿no? Sobre todo con gente joven de la calle Borroca, pues fingir que se ha detenido a un familiar, durante los registros hacerse con ropa de familiares para luego vestir a un policía o a una policía con esa ropa y que tú creas que la han detenido y oigas cómo la están violando en la habitación de al lado porque hay una simulación de violación, etcétera, etcétera. Estos casos cada vez más se están haciendo habituales porque es una forma que han descubierto que agrede mucho, que hace mucho daño, es muy lesiva para la persona y evidentemente no deja pruebas, no deja marcas, entonces es una forma muy eficaz, a veces más eficaz incluso que la tortura física, porque la tortura física uno acaba, digamos, por llegar a ese momento en el que te deja de doler, de tanto que te duele. Pero el tema psicológico es un tema en el que permanentemente pueden estar andando. Y así de buenas a primeras puede parecer algo muy simple, pero cuando llevas 3 días sin poder dormir debajo del fluorescente, de pie, haciendo ejercicio y manteniendo una situación de estrés porque estás incomunicado, llega ese momento en el que dejas de percibir la realidad tal y como es y cosas que no existen las consideras reales. De hecho, en sala que te hemos llevado el caso de una mujer, María Chávez, que fue detenida por error. Se apellidaba igual que una de un comando de ETA, pero esta en concreto da la casualidad de que no era de ningún comando de ETA, solo compartía el apellido. Pero les dio igual, la detuvieron, le aplicaron todo el proceso. Además ella, o sea, cuando le empezaron a decir pertenencia a banda armada y todas estas cosas, pues aparte de los surrealistas, que ya es una detención y una incomunicación, que lo es siempre, pues en el caso de esta mujer fue más de que me estáis hablando. Y cuando se quiso dar cuenta, ella vio como su hija pequeña que entonces tendría 15 años, pasaba por delante de ella, no era su hija, pero ella vio la ropa de su hija y una chica encapuchada, y luego empezó a oír cómo la violaban en la habitación de al lado, y esta mujer tiene estrés postraumático cronificado desde esto. Esto ocurrió en el 96, y desde el 96 no duerme más de 4 horas seguidas, sin despertarse por pesadillas y por ataques de angustia, y hay temporadas que lo lleva mejor y no le da un ataque de angustia en un mes, y hay temporadas que lo lleva peor y una misma semana le dan 4. Y no tiene ninguna capacidad de controlarlo ni de... Ese, una de las características del terror es que normalmente es indiscriminado, o sea, el terror, yo escuché una vez a Eva Forés, hace muchos años, decíase que, por ejemplo, que en Euskal Herria, el terror era indiscriminado, pero a sabiendas. O sea, que collía una persona que era inocente, que sabían que era inocente, y lo trataban como si fuera o terrorista o más terrorista del mundo. Porque eso hacía que, de alguna manera, toda la población se sentiera afectada, porque no eran solo los que estaban metidos en cosas, que esos podían sufrir las torturas, sino que podía sufrir cualquier persona que tuviera algún tipo de contacto en algún momento en su vida, porque era vecino, porque era amigo, porque se llamaba igual, etcétera, etcétera. O sea que ese terror indiscriminado está perfectamente planificado, digamos, sí, por el sistema. De hecho, está planificado hasta el punto de... A ver, a esta mujer, en su momento, cuando la detuvieron, el minuto cero de detención fue un error. El minuto cero de detención fue que han metido el nombre y el apellido, y en vez de darles la dirección de tal, les han dado la dirección de cual, han llegado, la han detenido, pero desde el momento en el que han cogido el DNI, ha dejado de ser un error. Porque han visto el segundo apellido, porque han visto la cara, porque, o sea, no era ella. Y se la han llevado a Madrid, la han tenido 10 días incomunicada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. El error ha sido el momento inicial, pero como, por lo que tú bien dices, hay una parte del proceso que es aleatorio. Algunos los van a buscar porque saben quiénes son, pero algunos otros, no era, bueno, da igual. Porque este ya es el cupo de que aunque no haya hecho nada, siempre tiene que haber gente pasando por ahí para que no se olvide. ¿Sí? Y después para autosuficificarse, ¿no? Porque muchas veces detienen a gente con unos cargos absolutamente impresionantes que tienen que derivar al cabo de unos días. O sea, esas personas evidentemente no tenían ningún problema, y fueron en determinado momento, salieron como titulares, eso fue utilizado por la policía, etcétera, etcétera, y después tuvieron que soltar porque no había pruebas ni había nada contra ellos, porque eran inocentes absolutamente, pero bueno, la cosa se quedó así, ¿sabes? Sí, sí, pero vamos, que es que el titular es cuando te detienen, luego si te sueltan eso no es titular, para empezar, pero para continuar, es que... Ni inocentes ni culpables, o sea, a ninguna persona bajo ningún concepto se le puede aplicar este tipo de tortura, maltrato físico, psicológico, que me da igual, porque al final ya ni sabes cuál es peor ni mejor, ni quiero yo entrar a hacer ese tipo de valoraciones, porque es que ninguno tendría que existir y cualquier lesión es igual. Pero claro, hay que tener en cuenta, para empezar, que sí hay un componente de género. O sea, una cosa es que a cualquiera se lo puedan hacer, sí, pero cuando cogen a un hombre o cuando cogen a una mujer, el tratamiento es distinto. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, por los casos, sin más, por las denuncias que hemos recibido, es que al chico le detienen con detención incomunicada, acusado de kale borroka. A la chica la detienen con detención incomunicada, acusada de kale borroka. Cuando al chico lo detienen, el tema sexual es por vejaciones. De hecho, ahí probablemente hasta sea el propio prejuicio homófobo del policía el que no simulan violarle a él. Simula que van a violar a la madre, que van a violar a la hermana, que van a... Cuando la detenida es chica, la ponen en pelotas, que la van a penetrar con una porra, que la penetran con una pistola, que la penetran con una botella de agua, porque es mujer. La vejación, la humillación va para los dos igual, sí, pero a uno tiene la componente varón, a otra tiene la componente mujer, ¿no? Porque vivimos en la sociedad en la que vivimos, es que al final los detenidos son igual de detenidos, que al final fue incluso de una situación salir más menos jodida la mujer y más jodido el otro, aunque la agresión sea menor, pues eso es que va a depender mucho de la capacidad de resistencia, de la convicción, de la fortaleza moral de la persona, ¿no? Pero que evidentemente en cómo te trata la autoridad competente, vamos a decirle así, hay un claro distingo por ser hombre o por ser mujer. O sea, nosotros en el patrón que vemos y en el comportamiento que vemos, es evidente. Es evidente incluso cuando luego se da la situación de que también se ha dado de que el carcelero es homosexual. Que también se ha dado el carcelero homosexual y algunos presos han denunciado acosos y tocamientos por parte de un carcelero. De hecho, un carcelero denunciado por 4 presos de Sevilla y absuelto está siendo ahora acusado por 2 presos de Huelva, el mismo. Además, por el comportamiento que denunciaron los unos es el mismo que denunciaron los otros. Textualmente, que disfruta de los cachillos integrales. O sea, que el cachillo integral no es un voy a ver si tienes droga, es un me regodeo. Sí. En el fondo, lo que estamos hablando es de una situación de impunidad en la que la impunidad yo la quiero utilizar para extorsionarte económicamente, para extorsionarte sexualmente, etcétera, etcétera. Como vivimos en una sociedad mayoritariamente machista, el tipo de extorsión sexual mayoritariamente afecta a las mujeres, pero no exclusivamente, solo mayoritariamente. De hecho, dentro de la broca que hay aquí, no se sabe muy bien qué está pasando en MECO, algunas fuentes periodísticas dicen que algunas funcionarias también estarían dentro del rollo de los acosos y de los abusos a presas. Las llaman las talibanas. No sé hasta qué punto ha ocurrido, no ha ocurrido. Yo lo que sí sé es que las 3 denuncias que hay son de presas contra funcionarios. El día que vea una denuncia de presa contra carcelera, diré presa contra carcelera. Pero como esa denuncia yo todavía no la he visto, puede que esté ocurriendo, puede que no esté ocurriendo, pero yo no lo sé. Yo lo que sí que sé es que igual que en el juzgado la palabra de la presa no vale nada y la del funcionario lo vale todo, para mí es al contrario, porque yo sé que denunciar una situación de impunidad como es la cárcel, en la que el carcelero puede hacer lo que dé la gana, es un valor hay que tener impresionante. Entonces que una mujer, que un hombre se decida a denunciar, sobre todo cuando está en juego el tema de la sexualidad, que es un tema que da mucha vergüenza, que cómo lo voy a contar y si me va a enterar la familia y a lo mejor tengo el marido en el módulo de al lado y no quiero que mi marido se entere de que esto me está pasando a mí o mi hermano o mi no sé qué, o sea, estamos jugando con un tema muy íntimo. Cuando una mujer o un hombre que está en un estado de impunidad como ese se decide y tiene el valor de denunciar esa realidad, para mí esa palabra es la que vale. De todos los sitios, yo supongo que muchos hombres, precisamente porque hay a cuestión do machismo e da hombría, igual aí, se saíran a luz, igual habería moitísimo máis caro. Porque, o que si, digo, a nivel, estou falando xa non do Estado español, a nivel global, o que a abexación sexual a mulleres e a homens en todo o mundo, que en todos os países que practican a tortura, é a tortura máis habitual. Tanto homens como para mulleres, homens ridiculizando, a veces, bueno, sodomizando, o que sexa, ¿no? Pero no caso das mulleres é que a máis en prácticamente a parte das vexacións, a violación vamos, denunciado, por exemplo, por a Amnistía Internacional, o que sí, máis, sí. Es decir, que é a forma máis común de vamos, que descoche para moitas cousas. Daranche unha galleira e tal, pero de principio a violación e as vexacións sexuais forman parte, digamos, dos preámbulos da tortura prácticamente, bueno, na maioría dos países do mundo, ¿no? Sí, sí, no, eso é o que é tremendo, é iso, ¿no? Eu era hai uns anos en Arxelia cando ainda había bastante conflito con os islamistas e o do FIS, porque ahora, claro, liquidaron a todos, que detiñan as irmás, os militantes islámicos, detiñan as irmás ou a nai, e claro, as rapazas, igual de 14, 15 años eran vírgenes, y antes de torturarlas y luego que igual las mataban o no sé qué, pero antes de nada lo que hacían era violarlas porque ya no tenía ni siquiera por los clans salvarse, ¿no? Quiero decir que o la cuestión es que ese tipo de tortura está extendida en todo el mundo y que o qué tremendo es que esta gente que está practicando esa tortura y aquí no está español goce de esa impunidad, ¿no? Quiero decir que no es que tengan y que los presos o la presa si denuncia está perdido muchas veces, y por eso no denuncia, que si denuncias a un tío que puede sobre ti y en principio va a llevar a razón ainda que denuncies, inclusive. Entonces, o que es cierto es que o que están los cárceles mandando por arriba son unos impresentables, porque debería ser automático. Si fuera otro tipo de sistema, que un preso, una presa, vaya a denunciar una situación al director de cárcel, entonces no es que funcionario, inmediatamente investigar y separado, suspendido de empleo. Son los oprimen a medida que. Pero no nos pasara aquí en Santiago, o sea, hay 20 años, una rapaza robar en Zara, bueno, una rapaza de la niña, si te acuerdas, pero que bueno, que robara en Zara un vestido. O caso que como era, digamos, medio marginal, fueron a buscar y tuvieron aquí en un calabozo en Santiago, bueno, 2 o 3 días, para pasar la pena. La policía municipal, un tío, sacó una, con otro de compinchado, pero otro solo miraba, violó una, volvieron a levar. Y no le pasó nada, que estuvimos ahí a Culleres denunciando que reventamos un pleno municipal y bueno, hubo un Cristo de caray. Pero ese tío, los 2 días, salía con penacho al lado de Tranquilibar. O que quiero decir, que, o que, incomprensible, es que no, ya no lo cárcel, en este caso concreto, es que no prisionado al alcalde, ni siquiera ante una denuncia efectiva. Y eso es, y que la solución que no, que quiere decir que es muy difícil, porque es como cuando hablamos de los malos tratos, ¿no? Otro caso que no tiene nada que ver, denuncia, claro, pero si tenés que tener de alguna manera algún apoyo ante esa denuncia. Por eso es importante que haya grupos fuera que se apoyen. Porque si no hay ninguém que apoye esas denuncias fuera, pues están perdidos. Sí, no, además. Así, ¿no? Un poco ahondando en lo que comentas, las pocas veces que se ha obtenido una sentencia no mala, es cuando la denuncia ha sido muy comedida. O sea, para mí todas estas cosas de las que estamos hablando, yo lo tengo muy claro, es tortura de índole sexual, pero para empezar es tortura. Es decir, es una situación en la que un funcionario de custodia, dígase policía, dígase carcelero, dígase lo que se quiera decir, un funcionario de custodia que tiene a personas bajo su custodia está ejerciendo un daño sexual, moral, físico, psicológico, me da igual, un daño a una persona porque puede. Eso, en un funcionario del Estado, según las definiciones internacionales, es una tortura. En concreto, el índole sexual es una tortura sexual. Pero si tú vas a un juzgado y dices torturas sexuales, está archivado de entrada. Porque como en el Estado español las torturas no existen. O sea, si tú vas de frente y dices tortura, al cajón. Entonces, claro, ¿por qué las condenas son tan bajas? Porque las denuncias no son por tortura, las denuncias son, en concreto en el caso de Nanclares, código penal para arriba, código penal para abajo, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Llegamos a un artículo, 443.2, que penaliza la proposición sexual a personas bajo la custodia. Ese es un artículo muy, muy específico, muy concreto. Claro, las penas son mínimas. La mínima es de 1 a 2 años de cárcel y de 6 a 12 de inhabilitación, obligando a poner la pena en la mitad inferior cuando es el primer delito. Entonces, claro, con ese articulado, Tú lo que tienes que demostrar es que este funcionario hizo proposiciones sexuales a la persona. Es lo que hay que demostrar. ¿Lo consigues demostrar? Claro, salen estas penas mínimas. ¿No lo consigues demostrar? Ni siquiera sale eso. Pero si tú vas con tortura por delante, es que no llegas ni a juicio. Entonces, claro, bastante difícil de denunciar. Entonces, cuando te pones con la presa delante y te dice vamos a denunciar tal, tú le dices, mira, tienes la posibilidad de denunciar por tortura, que te digo yo dónde va a acabar. Porque te lo tengo que decir, o sea, no te puedo engañar, no te puedo vender humo, no te puedo decir, ah, no, no, la realidad es la que es. Tú vas a ser la que firme la denuncia, tú vas a ser la que vas a seguir ahí dentro comiéndote los marrones que te vengan encima, tú tienes que estar informada de todo. Tú tienes derecho a denunciar por tortura, tienes derecho a denunciar por el artículo que te acabo de decir, tienes derecho a denunciar por maltrato, tienes derecho a no denunciar, y decidas lo que decidas, a mí me vale. Porque a mí lo que me interesa es que tú, por lo menos conmigo, puedas ejercer tu libertad. Es lo que hago es informarte. Que tú decides que vamos a intentar sacar algo en los juzgados con una campaña de apoyo social y vamos al artículo 443, venga. Que tú decides que no vamos ni a juzgado y que lo has contado para desahogarte y que no quieres ni que se haga público, ni que se sepa, ni que nada, vale. Que tú quieres denuncia por tortura y hacer un juicio político o una campaña política aunque no vayamos ni a llegar a juicio. La labor del de fuera es abrir las vías, explicarlas bien y respetar la voluntad de la persona que está dentro, que bastante jodida está, bastante poco acostumbrada está a que le respeten, o para encima desde fuera venir aquí ahora a decir, no, tendrías que haber... No, no, tú no tienes nada. Tú tienes que hacer lo que te salga, lo que decidas y lo que quieras. A mí, el valor de las presas de Nanclares, sobre todo de la primera, que estando en el contexto que estaba, con un ultimátum puesto por este hombre de el día 20 de marzo me tienes que dar una respuesta o te jodo, o sea, o te acuestas conmigo o las vas a pasar putas. Y el 19, metiendo la denuncia, eso es valor. Además, el día 20 tienes que enfrentarte a ese hombre que ya va a saber, no solo que no le vas a decir que sí, sino que le has metido una denuncia a los juzgados. Y aguántale tela. Entonces, claro, ese es el valor que yo veo en esta denuncia, en la otra, que es el valor de las personas que además están poniéndose en mitad de la impunidad y sabiendo que la impunidad existe, porque a lo mejor fuera habrá alguno que no haya salido nunca de la retórica del café y todavía no sepa lo que es el Estado español, pero que está en un talego no se lo tienes que explicar, ya lo sabe. Y que el archivo de denuncias más habitual es la papelera, pues lo saben mejor que cualquiera. Entonces, si en ese contexto digas, no, esta denuncia, además con este artículo y además con campaña social y además tal, para mí tiene un valor impresionante. Y yo creo que el valor extra de esa denuncia es que esa denuncia puede haber sido el por qué se han animado luego otras mujeres a presentar sus propias denuncias, ¿no? O sea, esto que estaba pasando, que todo el mundo medio sabía que estaba pasando, pero que nadie lo estaba diciendo en voz alta, pues de repente llega una, lo dice, y el resultado es que ya van 22 denuncias en 5 años. Que pasar de 0 a 22, o sea, sabiendo que son una minoría de la realidad, claro, sabiendo que pasan muchos más casos, pero que por lo menos ya haya 22 mujeres que se hayan animado a denunciarlo, que haya habido otros presos. Lo que tú decías del tema de los presos, el tema de los presos va a costar mucho más, porque está costando que los presos denuncien las violaciones de compañeros, porque es reconocer la pérdida de la dignidad masculina, no sé exactamente muy bien cómo lo interpretan, pero no voy a reconocer que el compañero de celda me ha violado. Imagínate que lo ha hecho un funcionario, un carcelero. Entonces, también se dan esos casos, o sea, después del motín de Catrecamins lo sabemos, porque lo denunciaron compañeros, pero el preso nunca va a reconocerlo en público y mucho menos en un juzgado, aún no le violaron con un palo de una escoba, lo sabemos. Y luego fueron enseñando el palo por todo el módulo, los funcionarios, los carceleros, lo sabemos. Sabemos quién es, y ese hombre se le ha ofrecido abogado, se le ha ofrecido toda la asistencia jurídica, todo tal. Y no es que diga que no quiera denunciar, es que niega que haya ocurrido. Pues ya está, pues si tú lo niegas, no ha ocurrido. pero es una realidad que está ahí, o sea, y a lo mejor estamos empezando un camino que, vete a saber dónde nos lleva, pero desde luego en los módulos de mujeres sí está significando un que está saliendo el tema a la luz. No me atrevo a decir más, pero sí que está saliendo el tema a la luz, y un tema del que no se sabía nada cierto, más que los rumores, ahora por lo menos se están saliendo cosas. Y está sirviendo de paso para exteriorizar una realidad, que es la de las mujeres presas, que también parecía que no existían, pero que son 6.500, ya va para 7.000 en todo el estado, y están en unas condiciones muy jodidas, más que los presos, que ya están mal. Entonces, por lo menos, eso está saliendo. Mira, ¿qué posibilidades tenéis para entrar en la cárcel? Quiero decir, que necesitáis que las presas os llamen. ¿Cómo es un poco o trabajo? O sea, necesitáis que alguien vos demande, o sea, que os pida que intervengáis para poder asistirlas, ¿no? Nosotros como colectivo estamos vetados. O sea, Salaqueta no puede entrar en la cárcel. Otra cosa es que la gente que somos de Salaqueta, pues, los abogados, por ejemplo, pueden ir como abogados. Entonces, pues fírmame la hoja de designación y yo voy como abogado. Yo en concreto no soy abogado, entonces yo voy como colega. Yo pido una comunicación y si se van a Ancares voy los viernes, y si se va a Zauri voy los sábados, como a un familiar, como a un colega, pues por cristales. Siempre tiene que pedirlo el preso y tiene que autorizarlo la cárcel, o sea, en igualdad de condiciones. Normalmente el contacto que nosotros tenemos primero es por carta. Por carta o por un familiar que pasa por la oficina a decirnos. Concreto con las presas, con la primera presa, contactamos a través de un familiar que nos dijo que había una presa que quería poner una denuncia, pero que no se atrevía a mandarla por correo, que cómo se podía hacer. Entonces, pues nada, pues que se invente una tontería y que pida un abogado, y ya le ponemos el abogado a nosotros. Y en concreto, su queja era por la calefacción. Su primera queja, se quería denunciar que no funcionaba la calefacción. Para poner esa queja y hacer esa supuesta demanda, entró el abogado a verlo y salió con la denuncia de lo que luego ha sido todo el caso de Nanclares, pero así entramos. Pero el abogado no entró como abogado de Salaqueta, entró pues yo, que soy un abogado que venía a representar a esta presa. Luego todos nos conocemos, o sea, según entres por el pasillo ya saben que eres el de Salaqueta, o sea, no, aquí nadie se engaña. Pero no, como asociación no entramos, entramos como particulares, sin más. Otras asociaciones que sí están autorizadas, pues, por ejemplo, unos compañeros de Zaragoza, los de la asociación ASAPA, que tienen un turno de asistencia jurídico y están autorizados. Entonces, pues los martes, ellos más viene muy bien, porque si necesitas algo de ellos, oye, que necesito que hables con este preso, pues ellos los ponen en una lista y se los llevan. Pero eso es porque tienen autorización, porque tienen un convenio y porque funcionan de otra manera. Nosotros en concreto, nosotros en Nanclares, si nos acercamos muy cerca, yo creo que pita algún alarma, así en plan, tienen que haber puesto algún chivo o algo por el estilo. Además lo notas, tú vas a visitar y el funcionario que tú sabes, porque siempre está paseando pasillo arriba, pasillo abajo, o eso te dicen, está siempre detrás de ti. Y tiene así un poco abierta la puerta para oír y tú miras así, como dicen, ¿lo que me estás haciendo? Pero claro, si quieres mantener la visita y que no te eche patadas, o quieres que al que está al otro lado del cristal no le metan un parte estúpido según sale de hablar contigo, pues transiges un poco. Porque toda la que montes tú, a ti no te van a hacer nada, que tú te vas para afuera. Pero el otro se queda adentro y saben que ha estado comunicando contigo y le puedes estar buscando un marrón. Mantienes la amistad. Luego, en el módulo de mujeres nos colamos, además así, estos compañeros de la que se colaron porque entraron como de otro colectivo a hacer una fiesta lúdica festiva de esta de con guitarras y tal. Y bueno, pues nos avisaron, oye, que vamos a entrar aquí a hacer una actuación lúdica festiva para presas. ¿Eh? hay dos plazas si queréis venir. Ah. Lo único que tiene que ser chica, no, ningún problema. Y dos compañeras entraron y preguntaron por quién tenían que preguntar y hablaron con quién tenían que hablar y de ahí salieron las testificales de las presas, o sea, las testigas de la acusación salieron de esa fiesta lúdico-festiva. Pero a esa asociación no la han vuelto a autorizar ningún tipo de fiesta lúdico-festiva con guitarritas, así, qué bonitos somos todos. Claro, el que denuncia o colabora con la denuncia no entra, que es lo que nos pasa a nosotros. Luego, indirectamente, hay muchas asociaciones entrando y saliendo y a veces de el párroco te viene y te dice yo no quiero saber lo que pone aquí, pero me han dicho que te lo dé. Y dices, señor párroco de Nancares, si abres el sobre te llevas un susto y lo flipas. Pero claro, no le digas al párroco lo que te ha llevado en el sobre porque es que le da un infarto al pobre. Pero se ha comprometido a sacarla y te la lleva. Y funcionamos un poco así. Pero sobre todo depende mucho de... O sea, justo antes de que saliera la denuncia y demás, estábamos en ese momento en que como todavía no había nada realmente gordo en los juzgados, pero había mucha gente quejándose, pues teníamos mucha información de lo que estaba pasando dentro. Pero muchísima. Y como no había nada en los juzgados, a los de la cárcel estaba un poco igual. Bueno, lo saben, pero no pueden hacer nada. Y claro, eso sirvió para el día en el que entró la denuncia, pues ya sabíamos con qué preso podíamos contar, con qué preso no podíamos contar, ofrecer, pedir, dar, tal, tal, tal. El resultado fue que salió muy bien para todo el tema de la campaña y todo el tema de lo del juicio, pero de esos presos y presas, ahora mismo no hay ninguno en Nanclares. Está cada uno presos a la que ya tienen la etiquetita puesta. Algunos han salido en libertad o en tercer grado, algunos les quedan 5 o 6 años de condena. Claro. Y no van a volver a entrar, si lo saben. Y lo sabían cuando decidieron dar el paso. Bueno, no sé, ¿qué tal? ¿Alguna duda más? ¿Alguna opinión? ¿Algo que haya quedado así? Ya me habría gustado contar otro en galego, pero en 2 horas no se aprende. Es que a los que quedaba, pues sí, hay muchísimos matices. Claro, claro, que es decir, que hay muchísimos aspectos, ¿no? Hablamos de aspecto sanitario, aspecto a los fillos, a situación de ser rapaces, porque, por ejemplo, no sé cómo era cosa. Como era la legislación en Italia, pero por ejemplo, las mujeres embarazadas y tal, estaban teniendo pichos, pues el asiento no entraba hasta que, no sé cómo es, hasta que tenga una edad o pillo, no cumpla condena. En cambio, por ejemplo, aquí, pues, paren o cárcel y los fillos y las fillas quedan presas si no van a un familiar, ¿no? Por la cárcel. Y por ejemplo en Italia la situación con respecto a maternidades pues es diferente, ¿no? Digamos es más ligera, ¿no? No se incorpora inmediatamente, ¿no? No, ahí no es esta situación, vamos. ¿No? Italia hace relativamente poco a ese nivel, pero sí sé que la legislación más avanzada en ese sentido es la finlandesa. En Finlandia una mujer que está en Finlandia, para empezar, cárcel, así como la conocemos aquí, hay relativamente poca. O sea, son mucho más de trabajos en beneficio de la comunidad, un sistema... ¿Cómo es dónde van a escapar? ¿Por la parte? Bueno, hay muchos lagos para esconderse. Pero bueno, la cuestión es que tienen un sistema un poco alternativo y en concreto las mujeres, si por lo que sea tienen condena de cárcel mientras son madres, para empezar, el primer año, libre total. Y a partir del segundo año, hasta creo que son los 8 o 9 años, tienen un sistema como de localización, pero no cárcel. O sea, están localizadas, tienen que luego hacer cursillos, tienen que hacer no sé qué, tienen que hacer no sé cuál, pero lo que es ir a estar encerradas, no van. No están en lo que es la institución penitenciaria. Tienen un sistema, pues, se tienen que presentar a la comisaría por las mañanas, o no sé. que en la propia escuela o en la propia guardería donde tienen a la criatura escolarizada, pues tienen que quedarse y hacer tareas de apoyo y demás, tienen ahí una cosa. Pero lo que es entrar a cumplir el trasbarrotes, pero claro, están mucho peor en Estados Unidos, donde no pueden tener a los críos y demás. El modelo americano es el modelo en expansión, que lo de Finlandia es un país pequeño, cerca del círculo polar ártico y que tiene poca predicación, digamos. El modelo penitenciario que se está expandiendo y que está extendiéndose es el americano, y en el sistema americano cada vez, o sea, se está privatizando, se está mecanizando. O sea, ya no hay ni contacto humano con los carceleros. La cosa es que tú vas por el pasillo, siguen una lucecita que se va y pi, pi, pi, pi, pi, pi, y tienes que ir a la velocidad de la luz porque las puertas se van abriendo y cerrando según pasa la luz. Y tú te quedas despistado de la luz, te quedas entre dos puertas cerradas. Hasta que vete tú a saber quién se entere por la videocámara que estás ahí. Y ese es el futuro de la cárcel. Cada vez más ordenadores y más cosas mecánicas y más privatización. O sea, en Estados Unidos la privatización es total en el sentido de que la propia cárcel es una empresa que cotiza en bolsa. En el Estado español eso no existe y probablemente no existirá porque es un sistema de, aquí hay mucho más Estado, hay más funcionario. Aquí lo que se está privatizando es todo lo que rodea la cárcel, ¿no? Pues el catering ya es privado. Los talleres productivos son empresas privadas que pues, antes hacían cálculos y deslocalizaban la empresa en Tailandia porque les salía mucho más barata la hora de trabajo, pero ahora hacen un cálculo y la hora de trabajo en el talego les sale más o menos lo mismo que en Tailandia y se están ahorrando los gastos de transporte, entonces están deslocalizando en las cárceles. Pero eso ya es una privatización de la cárcel directamente. Aquí lo que no van a quitar es la Guardia Civil de controlar los perímetros y los funcionarios de prisiones de controlar el interior, pero no porque no quieran, sino porque es que lo de privatizar la seguridad en un estado tan recientemente posfranquista o incluso franquista puro y duro es no, eso no. No me extrañaría haber seguratas, nuevos armas dentro. Sí, no, y en los centros de menores ya hay seguratas, además los llaman educadores y les han quitado la porra y ya no sancionan, imponen medidas educativas, que es como lo llaman. Mira, ¿qué excusa se pone técnica legal para recobrar menos las personas presas? ¿Por reducción, por manutención? ¿Qué excusa ponen? Bueno, trabajos productivos con empresas. Porque los contratos son de inserción. Entonces, esta es una situación especial de tutela y el contrato es de inserción. Entonces, ahí hay una situación. Para empezar, la cotización a la seguridad social al empresario le sale por. O sea, el empresario no cotiza directamente a seguridad social. Si te cotiza, te cotiza la cárcel. En el fondo, el empresario lo que hace, el empresario no te contrata. El empresario lo que hace es llegar a un convenio con una fundación, asociación medio pública que hay, que es la que luego va a contratar al preso. El empresario lo que contrata es la obra. Él no contrata a los presos. Él dice, el metro de cable a tanto. Y yo te mando el plástico por un lado y el hilo de cobre por el otro. Te lo pongo yo y tú me tienes que dar el cable y me lo tienes que cobrar a tanto. Eso es lo que hace. ¿Y las relaciones con instituciones penitenciarias? Tiene un departamento especial, que es el departamento laboral, que es el que te contrata, el que paga tu seguridad social, y el contrato es un contrato de inserción educativa. Entonces, supuestamente te están enseñando un trabajo. Supuestamente estás trabajando menos de 3 horas al día. Supuestamente es un contrato de aprendizaje. Entonces, todos los supuestos que abaratan tu contratación y abaratan tu sueldo, todos se dan. Por eso se prefieren a los menores. O sea, según como esté la legislación vigente, van a preferir a los menores de 45 o a los mayores de 45 o a los que estén entre los 21 y los 23 o a los que estén entre los 28 y los 29. Eso va cambiando dependiendo del momento. ¿Y Por eso van a preferir a los gitanos, o van a preferir a los negros, o van a preferir a los blancos, o van a... depende del momento. O a los yonkis, o a los no yonkis, dependiendo de cómo esté en este momento la legislación sociolaboral del, al minuto. Y muchas veces algunas legislaciones se hacen pensando en cuántos van a trabajar en la cárcel. Porque estamos hablando de que en la cárcel, trabajando, hay 25.000 personas. Es una empresa muy grande dentro de lo que es el mundo empresarial español. Y esas 25.000 trabajan para instituciones penitenciarias. ¿Y se puede controlar cuáles son? Porque eso debe ser público, pero no sé cómo será difícil averiguar. ¿Qué empresas tienen, están realizando esos convenios? Se puede saber cuál es la carga laboral de la institución. En los presupuestos generales del Estado, aparece bien, en las estadísticas, bien. La empresa no. No aparece, no puedes saber. Tú puedes saber, por ejemplo, cuántas bolsas de plástico o cuántos metros de cobre o. No sabes si van para Citroën, si van para. No sé, ni las. Es que a lo mejor lo está contratando una empresa auxiliar. Pero no, que luego ese cable va a acabar en. En vez de tú a saber qué mecanismo. Bueno, pues nada, igual que sea la principal, etcétera. No aparece un listado de empresas contratantes con la administración, esa. No. Manera. Algunas las hemos descubierto porque en la web de instituciones viene una página de empresas colaboradoras y sponsorización. Entonces, esas sabemos que están. Pero no sabemos en qué medida, ni en qué porcentaje, ni en tal. Claro, están pagando porque venga el logo y eso significa que están dando dinero y eso probablemente significa que tengan el negocio y eso significa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Florentino López construyó las macrocárceles de los 90. Vamos, él personalmente no, pero sus empresas sí. Y muchos de los galácticos del Real Madrid pues vienen de construir talegos. Pues sí. Lo sabemos, por eso el Real Madrid colabora con las cárceles, por eso el Real Madrid tiene talleres de fútbol dentro de Soto del Real, de la Madrid 3, Navalcarnero, y por eso sale de vez en cuando algún jugador del Madrid en el patio de alguna cárcel con el baloncito, haciendo así, sacándose la foto, porque la construyó su jefe. Le dice, vete a ver la obra con. Pero indirectamente sabes cosas. Luego, por ejemplo, te viene uno y te dice, pues en las bolsas de este mes estamos poniendo Eroski. Y tú dices, pues si están haciendo bolsas que pone Eroski, es porque esas bolsas, a lo mejor Eroski no sabe que se las está comprando a la cárcel, porque él las ha contratado a una empresa de plásticos que luego está derivando. Pero da igual, Eroski colabora. Porque indirectamente el dinero de Eroski acaba aquí. Y te enteras por eso, porque te dice uno, y en el cableado estamos poniendo Schindler. Pues eso, es que ese cable va a ir en algún ascensor de Schindler. Pero no, pero te enteras por eso, no te enteras porque haya un listado. De hecho, hay un contrato de privacidad entre las empresas. Entonces, la empresa que quiere que no se sepa, es muy fácil que no se sepa que colabora. A otras que les da igual, pues eso, pues presumen y te dicen, y hemos hecho una colaboración especial con y colaboramos. La Caixa tiene programas en todas las cárceles catalanas y lo publica y lo vende como obra social directamente, o sea, en su obra social, en forma de el dinero que destina a programas de inserción laboral dentro de las cárceles catalanas. Eso es lo que es. Otras no dicen nada. Pero vamos, ese es otro planeta ya, el trabajo talero. Ahí ya te pierdes mucho porque además es un. O sea, organiza una huelga en un talero. Mira, motín, lo llaman. Una cosa da que no se falou, y bueno, es un tema que a mí, bueno, siempre me preocupó de algo bastante, a porcentaje de población xitana, ¿sabes? Por exemplo, nos talegos que teño controlados así, non son demasiados, pero algúns sí, e nos xulgados en xeral, aquilo que, o sea, a población cigana é minoritaria, e nos xulgados está cheo de ciganos, e vas aos cárceres e maioritariamente son ciganos tamén, e por tanto ciganos, non? Más entón, gitanas que gitanos. Sí, sí, sí, resulta moi curioso, non? O sea que, porque porcentaxe, por exemplo, de mulleres minoritario respecto dos homens, e bueno, os ciganos hai un montón, vamos, quero dicir que hai un montón de presas ciganas, non? E esas que, o sea, supoño que teren unhas problemáticas tan específicas e tan, a veces tan tremendas, non? Porque ese mundo é un mundo moi machista, non? E, non sei. Sí, de hecho, bueno, al final es una pirámide de discriminación, o sea, lo que no va a haber en la cárcel son ricos y ricas, entonces cuanto más bajas en el mundo de la marginalidad y la discriminación, más aumenta el porcentaje de población penitenciaria, es así, entonces en la cárcel lo que más hay es pobres y marginados y disidentes, entonces los gitanos y gitanas que son pobres y están marginados, pues están muy representados en la cárcel. De hecho, la población gitana en general en el Estado no llega al 1%, debe ser un 0,8 o un 0,9%, una cosa así. O sea, no sé, si somos 46 millones de habitantes en el Estado español, pues no, no, 400.000 gitanos, bueno, no llega a medio millón de gitanos. En las cárceles masculinas son un 20% de la población y en las cárceles femeninas son un 30% de la población. Eso, trasladado a lo que es la población gitana, significa básicamente que uno de cada cinco gitanos acaba por la cárcel y una de cada tres gitanas acaba por la cárcel. Así en resumen. Luego ya sabes cómo es esto de las estadísticas, luego a lo mejor hay uno que ha estado varias veces y cuenta doble y bla bla bla bla bla, y a lo mejor luego la realidad es que es una de cada cinco gitanas y uno de cada ocho gitanos o al revés, pero las estadísticas que se manejan son así. Además hay una subcultura gitana dentro de la cárcel, porque los gitanos y las gitanas cuando entran dentro se agrupan entre ellos, tienen su propia red de solidaridad, su propia red de apoyo, el tema del clan, el tema de la familia. Entonces, por ejemplo, los gitanos no denuncian. O sea, no denuncian palizas, no denuncian. O sea, asumen que la justicia de los payos es así y asumen que la Guardia Civil te suelta un maltazo, entonces para ellos ya no es ni maltrato ni no maltrato, o sea, no denuncian. O a lo mejor uno de esos días que aparece un guardia civil por ahí despeñado que no sabe muy bien qué ha pasado, pues vete tú a saber qué ha pasado, porque es su otra manera de entender la vida. Pero desde luego ir a un juzgado a decir, ¿y me pegó el guardia civil? No entra en su cultura. Luego a lo mejor algún gitano que no está muy dentro de la cultura o que ya se está, entre comillas, normalizando, que le dicen la gente, que para mí es otro rollo normalizarse, pero el gitano que ya no es. Sí, que se ha fallado un poco, pues a lo mejor sí que denuncia, o sí que tal, o sí que cual, o el que se ha hecho abogado, o el que, cosas así, luego ya tiene otra cultura del derecho. Pero el gitano si no va a denunciar, nunca le hagan lo que le hagan, ¿no? Y la gitana mucho menos. Claro, luego cuentan con otra red de apoyos, o sea, no, los hijos de las gitanas siempre tienen una familia con la y, que das. Y siempre da la impresión de que asumen la condena de una forma tremenda, o sea, da la impresión de que asumen un papel de culpable muy fácilmente, mucho más fácilmente que el resto. No sé. Es que asumen que son culpables por ser gitanos, o sea, que aunque no lo hayan hecho, les van a condenar por ser gitanos. Entonces, si encima lo he hecho, como, pues, es que no. Por eso digo que es otra subcultura, y por eso luego cuando entran tienen otras redes y tienen otro. Es, de hecho, por ejemplo, algunos gitanos que se escriben con nosotros, igual que otros presos, el problema que tienen es pues que no tienen apoyo familiar y quieren escribirse con alguien, o sea, no están pidiendo ni asesoramiento jurídico ni nada, lo que quieren es una persona de fuera que me hable y que me mantenga una relación y tener un alguien con quien saber qué está pasando ahí, porque estoy solo. Los gitanos cuando escriben esto, ¿me puedes hacer? Sí, bueno, pues, gracias. Y se acabó la relación. ¿No me puedes hacer? Bueno, es un cabrón que no me quieres ayudar. Y se acabó la relación. Porque saben lo que quieren. Y yo quiero el papel ese que sé que hay para cuando pides un permiso y te lo deniegan y que luego vas en vez del juzgado de vigilancia a la audiencia. Ese. Y te doy mis datos para que me lo rellenes. Vale, tú quieres un recurso. Bueno, yo te hago el recurso, la audiencia provincial, de Alzada o de lo que sea, para qué tal y para lo que cual. Porque quieren eso. No. Luego todo lo demás ya lo tienen con la familia. Por ejemplo, no piden ropa, no piden, otras muchas te llaman pidiendo ropa, o te piden sellos. Ellos, ese tipo de cosas las cubren entre ellos. No. Luego ningún problema, ¿eh? Pero piden lo que piden y tienen muy claro lo que. Claro, que tienen, creo que tienen mayoritariamente apoyo de la comunidad, ¿eh? Son muy. Sí. Son. Lo que es que no tienen el estigma, o sea, luego para el payo pasar por la cárcel puede ser un dramón, para un gitano pasar por la cárcel. Coches puntos. O no, pero no es un dramón, no es. Bueno, pues ya está. Sin más, es. Pero que es una situación que también pasa en los colectivos. De hecho, ahora no tanto, pero al principio de los 80 el preso gallego era otra institución dentro de la cárcel. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, en el momento álgido de cuando empieza, pues, cuando va a empezar el FIES, justo antes, la APRE, la Asociación de Presos de régimen especial, cuando estaba Tarrío, cuando estaba Pombo da Silva, cuando estaba toda esta gente en plena efervescencia, eran el grupo de los gallegos, los que amotinaron, más era un alto porcentaje de arteísos, muchos, se conocían del barrio, venían todos, del tema de la droga, del tema de Rías, muchos de Coruña y Vigo, y pues, de hecho había pique entre los de Coruña y los de Vigo. No sorprende, ¿no? Bueno, pues había. Luego se unían para pegarse con el otro gran clan de la cárcel entonces, que eran de los gitanos. Porque es el juego que tiene la cárcel, ¿no? Dividir y vencerás. Entonces, mientras el pique sea entre gitanos y gallegos, bien. Porque no es contra los carceleros, que es lo que importa. Y ahora el pique es básicamente entre extranjeros y no extranjeros. Más en concreto, entre comunitarios y no comunitarios, porque están así, además, con una política clara de fomentar el racismo. ¿Cómo se fomenta el racismo en la cárcel? Pues damos los mejores destinos a los magrebíes y a los negros y ya está montada la bronca. Entre ellos, claro. Encima le dais el curro a este, no sé qué, no sé cuánto. Otra forma, en determinados módulos, pudiendo hacer o bien un módulo todo de, por ejemplo, un módulo todo de comunitarios y otro módulo de no comunitarios. O hacer dos módulos de mitad y mitad. Lo que hacen es, en este módulo hay 90 comunitarios y 10 no comunitarios, y en este hay 10 no comunitarios y 90 comunitarios. O sea, y luego los pasamos así para que se vea bien. Este que ha estado puteado aquí por ser comunitario, lo mandamos al siguiente y es el que putea a los no comunitarios, que aquí son minorías, ¿no? Ese tipo de juegos para potenciar las broncas, las reyertas. Y apareció un pincho en los Tigres. ¡Oh! Claro, es que hace falta un pincho, porque si no, te puede pasar algo. A lo mejor luego le pasa al otro, pero es la ley del talego, ¿no? Mejor al otro que a mí. Y luego están los módulos en los que todo el mundo está con metadona, y entonces ahí son los módulos tranquilos. Hasta ese momento en el que se va a dar la hora en la que dicen por megafonía. Módulo 5 metadona, entonces apártate del pasillo que conduce del módulo 5 a la enfermería. Porque es que vienen 200 personas así. Un colega los llama los news. Que vienen los news. Porque es una adicción y está empezando el mono y me la van a dar gratis. Igual, pero el perro de Pablo solo se ha llevado. Esto es corre. Pero sí, al final es un. Puede parecer ridículo, puede parecer así, pero en el fondo estamos hablando de sufrimiento humano. Que es lo triste, ¿no? O sea, también hay que dramatizar y contarlo un poco así, pero vivirlo es hablar de sufrimiento humano. Y las presas, igual que los presos, el 60 y pico está por tema drogas, adicciones y demás, en las presas es el 90 y muchos por ciento. Que en la sociedad en la que vivimos no tendrían ni que estar en el talego, tendrían que estar en un recurso de controlado, con reducción de riesgos y o bien metadona, o bien heroína controlada, o bien algo, pero si ya no es. Ya, o sea, la histeria de la droga del principio de los 80 pues todos la tuvimos, pero ya a estas alturas del bacalao, no darse cuenta de que la penalización es lo peor, tanto para las mafias como para los drogadictos, como para la sociedad que está ahí en medio, pues ya va siendo hora de decir, bueno, despenalizar. Despenalizar, sin más, yo no digo ni legalizar ni vender a los estancos, yo digo que cada uno se meta lo que quiera, con la información de lo que te puede pasar, lo que no te puede pasar y todo lo que queramos, pero despenalizar, sin más. Eso quitaría la mitad del talego, más de la mitad del talego que tenemos ahora mismo. Mira, no sé si sabes, pero hace poco hay algún tipo de relación, ya no digo organización, que entre políticos y no políticos, si se ve una jerarquía dentro de la cárcel, si están organizados de alguna forma, si pasa un... Para empezar, es que cada talego es un mundo y cada preso es otro, pero sí es cierto que para empezar hay diferencias. No. Hay diferencias entre los políticos y los sociales. Entre medias hay el grupo de los que yo llamo politizados, que es ese preso que entró por un delito normal y corriente, un delito no político, sin aplicación de ley antiterrorista, que en el fondo la distinción la hace el propio Estado desde el momento de la detención, con aplicación o no aplicación de ley antiterrorista. Pero hay un grupo de gente que precisamente del contacto con los políticos y de adquirir una conciencia, pues acaban haciéndose políticos dentro de la cárcel. Para la cárcel, al final, el tratamiento viene a ser el mismo. Estamos hablando de los CIEs, presos que adquieren una conciencia anarquista o una conciencia comunista dentro de la cárcel, de ver lo que les rodea y que acaban llegando a determinadas conclusiones sobre el Estado que antes de pasar por la cárcel no se les habrían ocurrido nunca. Pues sí, ahí están los CIEs, uno control directo, que la mayoría encajarían perfectamente en ese perfil. Gente como Pachi Zamoro, gente como el propio José Tarrío, gente como Madeo Casellas, gente, bueno, Casillas se ha entrado como politizado, pero el Pintello no, Gaudino Iglesias, Juanma Rodríguez, mucha gente que entró de barrio, de dar palos, de hacerse coches y hacerse bancos y para metérselo todo. Y de repente de estar ahí un rato en la cárcel, empezar a denunciar las torturas, empezar a politizarse, a tener una conciencia social, una conciencia política y acabar teniendo tratamiento de CIES 1, control directo y estar compartiendo celda con uno del Grapo, con uno de ETA, porque en el fondo para la cárcel son el mismo tipo de preso. Antes de entrar no lo eran, pero ahora que están dentro sí lo son. Pues entre ese tipo de grupos de presos hay autoayuda. Hay autoayuda y hubo un momento en el principio de los 90 que con muy poco tino político, no sé a quién se le ocurría esa maldita idea, pero a unos cuantos presos muy duros y muy cañeros les ofrecieron la libertad a cambio de que mataran etarras, el gran carcelario, y lo que consiguieron fue que esos presos se amotinaran y casi se cargan al director de la cárcel que se lo propuso, ¿no? Y ahí sale el FIES, ¿no? Como castigo a esos presos que no solo no entran en nuestro juego, sino que además lo denuncian públicamente, porque hicieron comunicados, hicieron manifiestos y sacaron el tema de ha venido fulanito de tal a proponernos esto. Y le hemos dicho que si ve lo que tengo en la mano, que queremos a la prensa. Y en Zaragoza además tuvieron la imaginación de al Juste, que la putada es que luego fue el director general de instituciones penitenciarias con el gobierno del PP, pero en aquellos entonces solo era el director de la cárcel de Zuera, y lo cogieron un bote de ketchup, le echaron el ketchup por encima y lo, con el pincho aquí, lo pusieron delante de la tele y lo vamos a seguir rajando. Claro, es que era muy visual. O sea, el que hizo eso, a Pachi Zamoro entró a pagar una condena de 5 años y salió a los 23. Y salió ya muy malito. Salió el pobre con el hígado hecho polvo y se murió a los 3 años de salir, de los problemas médicos adquiridos en la cárcel. Entre esos presos y los presos políticos hay colaboración. Luego, la inmensa mayoría de los presos pasa. pero es que pasa de los políticos, pasa del resto de los presos, pasa de todo. Y luego hay una minoría de presos que son de unas ideas ultraderechistas, muy nacionalistas españoles, muy pues, gente que ha entrado por apalizar homosexuales o negros en la calle, gente de España 2000, de ultras de Hitler, que claro, pues esos que normalmente son presos de confianza y que tienen cargo dentro de los presos en la cárcel, pues no se iban bien con los presos de ETA y pues tienen conflicto, claro, sí. Con los Gestapo pues no se llevarán mejor. Entonces, pero claro, esos que también son presos políticos, curiosamente, están en una situación totalmente distinta a los otros presos políticos. No han pasado por la Audiencia Nacional, no han tenido comunicación, no están FIES, no están primer grado, están en régimen de protección, son presos de confianza. Y a veces son para carceleros dentro de la cárcel. Y si fuera estaban dando palizas a negros, pues dentro también. Y entonces, claro, con esos ya lo que hay son pues círculos de protección, otro tipo de situaciones. Pero en general, con independencia de que luego esto depende de Madrid, y hay momentos de mayor tensión o momentos de mayor tensión según cómo esté el rollo fuera de la cárcel, dentro de la cárcel los presos de ETA, mientras no ocurra nada externo, tienen una tranquilidad relativa. O sea, van a tener una comida del copón, se van a comer más años que el resto, tal, tal, tal, pero los carceleros mantienen bastante las distancias porque han tenido sus experiencias con el tema y entonces prefieren dejarlos tranquilos hasta que llega orden de Madrid de cachear a todos los familiares y desnudo integral a todos los familiares que vengan a comunicar este fin de semana, que entonces se lía. Pero claro, eso viene de Madrid, si te lo manda tu jefe, tú vas y lo haces. O situaciones como el 20 de marzo, que cuando en un principio se dijo ha sido ETA, el resultado fue que los carceleros pues abrieron las celdas para que fueran a apalizar a los presos de ETA y se sacaron 58 denuncias de presos de ETA apalizados por otros presos. Y con esos presos había CIES defendiendo a los de ETA, o sea, hubo una situación de trifulca en los talegos. No se le dio mucha prensa, ni se hizo mucho conocimiento, pero esas 48 horas de ha sido ETA, fueron situaciones de acoso y derribo a los presos dentro de las cárceles. Luego se pasó. Luego fue a por los moros, claro. Pero eso se decide. Eso no es el día a día de la cárcel. En el día de la cárcel los presos de ETA, pues bueno, pues otros más en el módulo de FIES, porque la inmensa mayoría están FIES. Ahora mismo, en primeros grados, FIES primeros grados, hay cerca de 1.200 presos, más o menos. 600 y pico serán de ETA, pues 600 menos pico son de no ETA. Y están, pues, compartiendo patio. Y compartiendo régimen de vida y 22 horas al día en la celda y dos de patio. Y como al patio salen de dos en dos, normalmente por política de la casa intentan que no coincidan dos de ETA, lo cual implica que siempre suelen salir uno de ETA y otro de ETA. Con lo cual se suelen acabar haciendo colegas, no tienes con quién hablar más. O sea, ni el uno ni el otro tienen otra alternativa. O te llevas bien o hablas con la pared. No suele haber mucha más. Luego sí hay mucha literatura, y hay hasta películas, pero yo no sé si habéis visto Celda 211, pero el argumento es no creíble, punto. Pero fuera de eso, pues la relación es, pues mira, pues muchos presos sociales han aprendido a hacer huelgas de hambre con el manual de los presos de ETA. Pues, échate las gotitas de limón en el agua, prepárate, haz ejercicio, tal, tal. Por cohabitación, pero no está en la misma cárcel, al final está en la misma cárcel. Y lo que sí que es distinto es las pocas veces que un preso de ETA está en un módulo de segundo grado en el patio normal y corriente, que eso es muy poco habitual, muy poco habitual. Pero ahí suelen ser, sobre todo, ya suele ser gente desvinculada de la banda, son de los que llaman colaboradores y demás. De hecho, a esos normalmente les dan cargo de responsabilidad y suelen estar en economato o en destino remunerado, o ya es otro tipo de preso. mujeres que se reboten, mujeres que se reboten, que se motiven. Sí, sí, sí. Es uno de los tópicos que se nos cayó con el libro de incidencias, que las mujeres son más sumisas dentro de la cárcel. Lo que pasa es que son menos, entonces un motín de mujeres es mucho más complicado de llevar, porque, por ejemplo, en Anclares, el módulo de mujeres está dividido en dos departamentos, en uno suele haber 40, en otro suele haber 30. O sea, un motín de 40 no es un motín de 250, que es lo que hay en un patio de puerto de Santa María. Y aunque abras todos los dos y consigas juntar a todas un motín de 70, llega la chaña y dura muy poquito. Pero sí hay amotinamientos de, por ejemplo, una paliza a una presa la pararon las otras. La pararon las otras a base de golpear y de gritar. Uno de los intentos de violación del Mariano, el de Anclares, lo pararon las presas a base de gritar, que llegaron las funcionarias y le dijeron a la otra, ¿qué estaba haciendo esa celda a esas horas de la noche? No, venía a hablar aquí con esta que es mi chivatilla. Bueno, tu chivatilla, pero fuera, ¿no? Fuera no porque nosotras queramos, sino porque si no, esto arde, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en Anclares las hemos visto por el libro de incidencias. Igual que las palizas a las presas, igual que las sanciones por insultar. Otro tópico es que las mujeres no denuncian. Y la lista de quejas recogidas en el módulo de mujeres es superior a la media de las quejas recogidas en el módulo de hombres. Otra cosa es que no lleguen a los juzgados o que las tiren más a menudo a las papeleras, pero que las presas protestan y que las presas se quejan y que... Sí. Sí. Yo diría que más o menos igual que los hombres, o a lo mejor un poquito más. Broncas entre presas, reyertas entre presas, también, con hinchos y con... igual que los hombres. La única diferencia que hemos visto es en... que no sabemos si es diferencia o es una cuestión de... Porque claro, físicamente a veces las cosas determinan cómo haces determinadas cosas. El suicidio de las presas, que también se da, es más una sobredosis voluntaria provocada o un chutarte aire en las venas, y el de los hombres tira más al ahorcamiento. Pero a lo mejor tiene que ver a la altura a la que estén los barrotes de las ventanas, más que con otra opción. Pero es la única diferencia, así de decir, aquí siempre que hay un suicidio es por ahorcamiento, y aquí siempre que hay un suicidio hay una jerguilla de por medio. Es la única que te pueda decir que es que canta. Y no te sé decir si está determinada por un factor que no tenga nada que ver con el ser hombre o mujer, y más con la arquitectura. Pero sí es el único que hemos visto. ¿Y en medicalización igual? No. La medicación, la mujer es mucho más. Sobre todo medicación psiquiátrica. La medicación psiquiátrica a mujeres es el doble que a hombres de media. Además es mucho más incontrolada, es otro de los tópicos, ¿no? Las mujeres sois histéricas, ¿sabes? Entonces, como sois histéricas, pues una medicación psiquiátrica. Y el problema de la medicación psiquiátrica en la cárcel es que muchas veces se da sin control médico. O sea, es que una empieza a protestar y a montar bronca y no se llama al médico para que la medique, es que la propia carcelera le mete la pastilla en la boca y trágatela. Y si por tu peso te toca un tranquilmacín, a mí me da igual que te meto tres. Y así funciona. Sí. De hecho, funciona tan bien que se está generalizando. O sea, antes había más desigualdad entre hombres y mujeres en este tema. Era evidente que a las mujeres las medicaban 20 veces más que a los hombres, ahora ya solo es el doble que a los hombres, y en breve será lo mismo porque funciona. De hecho, a los menores los medican igual que a las mujeres. Le están dando unos tratamientos psiquiátricos impresionantes, en control médico, así, para relajar, o sea, preventivo. De hecho, un preso que estuvo en Basauri nos comentaba que, claro, el tema de la droga, ¿no? Hay droga dentro de la cárcel, qué curioso, igual que fuera. Entonces, pues que en esas situaciones en las que los propios funcionarios sabían que por lo que fuera estaba escaseando la heroína o el hachís, que iban por los patios repartiendo tranquilizantes. No, tranqui. Así en plan, que no, que no se altere el tema porque se haya cortado el suministro de droga. O sea, no hay droga ilegal, esperar, aquí, la legal, inmediatamente. Porque, claro, Basauri es una cárcel diseñada para 100 personas que tiene 350 tíos. Entonces, cuando todos están tranquilamente con su metadona o con su plata o con su lo que sea, pues puede sobrellevar la masificación, pero si no, no la aguanta en Cristo. Entonces, los carceleros son los primeros que son conscientes de esa realidad. Entonces, ¿cómo? ¿Que no huele a hachís en el patio? Pastilla. Y bueno, que uno ha intentado meter porros, bueno, ni tan mal. Que uno ha intentado meter cocaína, 3 meses al agujero. Porque tranquilizante, bien. Estimulante, mal. O sea, no es solo el qué, sino el de qué tipo, ¿no? Y eso en Basauri nos lo han dicho mogollón, que de repente empezaban a repartir pastillas y claro, el que es muy yonki sabe perfectamente lo que está pasando, pero el que no tiene ningún consumo activo y nada, pues, ¿para qué me das esto? ¡Haz lo que quieras con ello! Vale. Oye, que mando las pastillas, ya te las compro. ¿Qué pasa? Es que no hay jaco. Ah, mira lo que era, toma, te la regalo. O te la compro, o te la vengo, o cada uno se lo vive. Pero sí, hay un trapicheo, hay gente que va a la metadona para luego escupirla y venderla. Está bien. Pero eso ya, eso tanto en hombres como en mujeres. Eso ya es la ley de talego, hay que sobrevivir. ¿Se les sigue quitando a los pensionistas el sueldo diferente para gastos? Ahí es que el tema es comunidad autónoma, porque las pensiones las gestionan las comunidades autónomas, las no contributivas. Entonces, por ejemplo, en las cárceles vascas eso no ha pasado nunca. En las cárceles catalanas estuvo pasando hasta que hubo 3 presos que lo llevaron a juicio, lo ganaron y dejó de pasar. En las gallegas sé que se ha estado haciendo, sé que se ha ganado algún juicio y no sé si sigue o no sigue haciendo. Sí. En teoría, a las mujeres y a los hombres se quitan más. Sí. En teoría les quitan la manutención, la comida y la cama. Como si estuviéramos aquí en el Rey de Isabel. O sea, esto no es voluntario. Aparte que las pensiones no contributivas no se pueden tocar por ley. Punto primero, por ley. Pero encima que me estés cobrando la comida en la cama cuando estoy en el talego es muy, muy indignante. Y en algunas, eso va por las comunidades autónomas. En Andalucía lo han estado haciendo y lo han dejado de hacer, en Madrid lo hacen en todas, en Valencia lo hacen en todas. En Navarra no, en el País Vasco no. Pero por ejemplo, pero a la vez sí. Porque no te estoy quitando la pensión no contributiva, pero la renta básica universal que existe en la comunidad autónoma vasca, si estás en el talego, no se te aplica. Y es un salario mínimo interprofesional todos los meses. Y eso es universal, o sea, no tienes que ser pensionista, no tienes que tener una minusvalía. Simplemente si no tienes este nivel de ingresos, se te complementa hasta el salario mínimo interprofesional. Punto. Y eso es universal. En la comunidad autónoma vasca es universal para todo el que esté desde hace más de un año censado en un municipio vasco. Único requisito. Y gente del pueblo de toda la vida, que no es del pueblo de toda la vida, pero lleva un año y un día, es decir, ya tiene el